Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix. Sí, su amigo. Bueno, digamos que así, su amigo Rubén la Mutarrata del Yermo. Así es, carnal. Estrenando forma de conectarnos, ya luego platicaremos de eso en algún momento, pero conectándonos a través de una nueva forma de hacer podcast, podríamos decirlo así. Y para muchas otras cosas, pero pues estamos probando, así que esperemos que se oiga bien, que todo vaya bien de ese lado, que se escuche bien a la grabación final, así que pues aquí el café experimentando, eso sí. Y pues, carnal, les recordamos, esto es El Café Comiquero, nos encuentran cada semana a través de Spotify, a través de Apple Podcast, Google Podcast, iVoox y a través de YouTube, ahí nos pueden seguir el programa, y nos pueden también seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero, ahí nos encuentran chacoteando de varias cosas, notas comiqueriles, reviews ocasionales de cómic, ahí tenemos contenido ahí variadito de vez en cuando ahí en las redes sociales, carnal. Sí, tratamos de tener varias cositas para alejarlos del contenido nazi de las redes sociales. Mejor vengan con nosotros, chamacos, nosotros somos pachones. Exactamente, acá es la pachonería, eso es de cada semana y de cada día en El Café Comiquero. Y pues, carnal, pues con noticias, híjoles, unas buenas, otras malas, muy malas para mucha gente, o sea, definitivamente ha sido un año de muchos contrastes para la industria, pero específicamente para DC Comics, de veras que ha sido un año bien, bien difícil. Es lo que pasa cuando te compra una entidad maligna, pues te tienes que ver sometido a sus caprichos y sus brutales mandatos. Sí, caray, porque justo esta semana empezó DC Comics con una nota muy grande. O sea, una nota muy, muy importante para él, para la empresa como tal y pues para el medio del cómic en general, porque pues nombraron una nueva editora en jefe. O sea, es algo que también pues es importante, es relevante mencionarlo, que es una editora que ya tiene mucha experiencia, mucha lona recorrida en el medio del cómic y que también ya tenían bastante experiencia reciente también en DC Comics. Hablamos de Mary Javins, que ahora por lo pronto funge como coeditora junto con Michelle R. Wells. Ambas están ahorita, digamos, que en la misma posición. Y pues básicamente tienen una misión, y específicamente Mary tiene una misión pues muy choncha, que es la de pues dirigir el destino propiamente de toda la línea editorial de DC Comics hacia adelante, con los nuevos planes que tienen y con una en un momento de gran incertidumbre para, pues sí, para la industria, pero particularmente para DC Comics, ¿no, carnal? O sea, sí, yo te iba a decir pues para todo, pero sí, también particularmente para ellos. Sí, exactamente. ¿Qué había hecho ella anteriormente? Bueno, pues ya había estado como editora en diferentes títulos en DC. Algunos, la verdad, grandes éxitos, otros, la verdad, también grandes éxitos, pero pues no precisamente por las mejores razones. Había editado títulos como Justice League, o sea, la parte de Rebirth, DC Super Hero Girls, una línea de cómics súper exitosa, una línea de juguetes, de serie de televisión, que la verdad no se ve para cuándo pare el éxito de esta línea. O sea, pareciera que no, o sea, como que no es el tipo de productos que normalmente el fan de cómics pues voltea a ver mucho, pero está dirigida a un mercado muy específico donde está teniendo un éxito, la verdad, impresionante. Hay wave after wave de diferentes productos de DC Super Hero Girls, entonces les va bien en esa parte. Un cómic que ya hemos reseñado aquí en el Café Comiquero, que la verdad es pues tuvieron bastantes bolts para poder hacer este cómic, que fue Exit Stage Left de Snagglepuss Chronicles, las crónicas de Snagglepuss, escrito por Mark Russell, que ya reseñamos aquí en el Café hace algunos años, un par de años me parece. También editó pues esta joyita de Jin Lun Yang y Gurihiro llamada Superman Smashes the Clan. Y un título que acaba de salir hace poquito en el mercado mexicano, que es Harley Quinn Breaking Glass, con guión de Mariko Tamaki y arte de Steve Pugh. Y también pues está editando la serie, la controvertida, multipremiada y sobre todo alabada por McFarlane Toys, Dark Knights Dead Metal, porque les da bastante material para trabajar. Que pues sé que mucha gente le está gustando, a mí se me hace un fanfic glorificado, pero pues hey, es chamba, ¿no? Y pues ya anteriormente estuvo también trabajando como editora, antes también en DC Comics, estuvo también en una editorial en Kuwait, que publicaba cómic allá en Kuwait. Ella es muy viajera, de hecho durante un muy buen rato se dedicó a hacer como blogs de viajes y todo este tipo de cosas. Viajó por muchas partes del mundo. Y también es colorista, o sea, es algo que también está interesante, o sea, es una profesional del medio que entiende mucho el tema del color, pues porque pues se dedicó a eso. Coloreó X-Force en la etapa posterior a Liefeld, me parece. Por ejemplo, en Executioner's Song, un crossover de los X-Men que a mi hermano le encanta. Ja. en ese estuvo coloreando. Y también fue editora en Dark Horse Comics. Estuvo también en proyectos bastante interesantes. Por ejemplo, como en el proyecto de Akira. Akira, la edición de Dark Horse, cuando fue publicada en sueltos y coloreada, pues ella estuvo ahí como editora, también en las colecciones de Akira. Entonces, pues tiene muchísima experiencia la señora Javins. Entonces, pues el mejor de los éxitos, la mejor de las suertes, sobre todo en un momento, porque después de esa nota tan bonita, ¿qué pasó después, carnal? Anunciaron otra vez más recortes en DC. Yo me enteré de esa fea nota por Alice McDowell, la editora de Comics Beat, que pues ella pues tiene, o sea, es fuente confiable porque pues ella tiene muchos conocidos dentro del medio, gente dentro de DC que pues se vio afectada por esta nueva serie de recortes. Y pues bueno, la nota que salió en The Comics Beat, le digo a mi hermano, me explicó el de dónde vienen estos recortes y el por qué vienen estos recortes. Hacían mención de cerca de la estrategia que está siguiendo AT&T con respecto del resto de las divisiones que tienen, no nada más telecomunicaciones. Por esas divisiones me refiero a HBO, a Warner Brothers, todo este asunto. Y es básicamente que las quiere, o sea, en vez de que anteriormente, digamos que antes de este año, las estaba manejando como entes separados. Es decir, cada una tenía su administración, cada una tenía su cabeza, le reportaba nada más ahí a los mandamás de AT&T. Ahora lo que pretende AT&T es que ya no sea de esa manera. Lo que quieren hacer es que todas esas tres, son total tres divisiones, digo, no me acuerdo cuál es la otra, pero bueno, en total ya le se junten en una sola administración y solamente haya una persona o un grupo gerencial que le vaya a estar reportando a la gente de AT&T. Para quienes hayan estado en empresas malignas más o menos de esa envergadura, pues ya se la saben, o sea, es algo que hermano ya conocemos. Cuando anuncian una estrategia de ese tipo significa que van a recortar mucho personal, sobre todo del área de management. Pues precisamente porque termina por ser innecesario. Y después también me acordé, y de hecho también creo que también lo mencionaban en la nota, de lo endeudado, o sea, del por qué viene eso. Hay que recordar que AT&T es una empresa muy endeudada, lo cual, a ver, tranquilos todos, es muy normal que empresas de esa envergadura contraten deuda, o sea, ya sea lanzando acciones o diferentes tipos de créditos ya de niveles muy altos, que se les conoce como créditos indicados, pero bueno, para poder pues comprar algunas otras cosas, entre ellas, por ejemplo, para cubrir el costo de Warner Brothers, que fue como de 70 y tantos billones de dólares. Por ejemplo, AT&T tuvo que endeudarse. Entonces, AT&T tiene una deuda de más de 100 billones de dólares. No me acuerdo exactamente la cantidad, pero ya termina siendo agregarle un billón más o un billón menos, honestamente, a esa cantidad ya es irrelevante, ¿no? Entonces, en años más normales, pues no habría tanto, o sea, no había habido problema porque lo normal era que estas nuevas divisiones empezaran, o sea, como ya las compraste y ya son empresas que en general reportan buenos ingresos, pues no iba a haber problema, ¿no? Ya tenías, o sea, literalmente ibas a tener un ingreso muy rápido con el cual empezar a poder pagar a toda la bola de acreedores que tienes. Este es un año de pandemia, no hay nada normal en el mundo de los negocios y en el mundo en general ahorita, así que pues no ha tenido cómo generar mayores ingresos para empezar a pagar a todos sus acreedores, así que buena parte de lo que tiene que empezar a hacer es recortar sus gastos, y cuando se hace esa estrategia de entonces fusionar como que a todo el personal de tres grandes divisiones en un solo grupo administrativo, ok, ahí te estás empezando a ahorrar ya más dinero. Es súper horrible, es súper cruento, pero pues así se manejan las empresas de ese tamaño, o sea, ni modo, ¿no? Sí, qué triste, o sea, porque pues le pega a gente que pues de esto vive. O sea, insistimos, no es nada más la gente que hace cómic que salen los créditos, ¿no? Que aparecen como escritores, dibujantes. Normalmente ellos no tienen contratos o tienen contratos pues diferentes, o sea, no están exactamente en nómina. Ellos más bien son trabajo por encargo, work for hire. Pero pues sí, o sea, mucha gente que trabaja en estas áreas editoriales, de producción, de contabilidad, finanzas, y que pues se queden sin chamba, y pues que también súper triste, estamos a 2 meses que acabe el año, o sea, en una época en la que pues viene Navidad, Año Nuevo, pues tiempo en el que, cual pues pues lo que buscas es estar con tu familia, pues no sé, dar regalos, qué sé yo, disfrutar un aguinaldo, un bono de fin de año. Pues ya ni eso, ¿no? Eso la verdad sí se me hace muy, muy feo. Y pues bueno, digamos que también el impacto que también estaba leyendo aquí en esta nota de Comics Beat, se fueron tres personas, cuatro personas que a lo mejor los nombres no nos dicen mucho, no son nombres que no suenan como decir un editor en jefe o un publisher, pero que son personas muy importantes. Y son muy importantes también para específicamente el mercado del cómic. Quien se fue, entre ellos, fue Stuart Schreck, Adam Phillips, Fletcher Chufong y Vince Letterio, que son eran buena parte. Creo que nada más queda una sola persona, de acuerdo a esta nota, que se llama Nancy Spears, digamos que ellos formaban el equipo de lo que era el departamento de ventas directas. ¿Por qué es importante esto? Porque las ventas directas, ¿qué es? Van las ventas dirigidas al direct market o mercado directo, que es la forma de hacer negocios o la forma de distribuir cómic, pues más, pues la que ha estado en pie desde los años 80, anteriormente controlada solamente por Diamond, y pues hoy DC Comics, pues con su gran partnership en su momento con USPC, o no me acuerdo cómo se llamaba, ahora con Lunar Distribution nada más. Y esto es muy relevante para, sobre todo para las tiendas de cómics, porque pues esa gente que acabo de mencionar, pues era gente que también estaba muy pegadita con los con los retailers, o sea, en los retailer summits y todo ese tipo de cosas. Esa gente ya no está, y el departamento de Direct Market de DC Comics está cada vez más pequeño. Lo que refuerza una especulación salvaje que lleva algún tiempo de que DC Comics pues no está apostando por crecer o tener más presencia en el mercado directo de cómic, sino pues también ir a otro tipo de canales de distribución con otro tipo de productos de cómic también. ¿Qué decimos con esto? Pues seguramente la apuesta al mediano plazo, y eso ya es especulación completamente mía, pues es apostarle a más recopilatorios, a más bien novelas gráficas originales, a distribución a través de partners como Penguin Random House, ir saliendo poco a poco del mercado directo de cómics, lo cual sería un cambio de paradigma gigantesco para cómo funciona las tiendas de cómics por una editorial que pues básicamente es la segunda editorial más importante de cómic en Estados Unidos, carnal. Sí, que... perdón, ando un poquito ronco, ustedes disculpen. Ese cambio que mencionas es algo que muchos creativos lo han estado mencionando, de que... O sea, les gustaría verlo, pero saben, un número uno, que no sería fácil que se diera. O sea, fácil en el sentido de que hubiera alguna editorial que se animara, ni fácil en el momento de la transición, o sea, de que habría muchos cambios que afectarían la vida de muchas personas por un buen rato, de manera negativa. No sé, o sea, por lo que suenan, o sea, por el tipo de personas que se fueron en DC, suena de veras a que va a apostarle más. O sea, ya da por perdida, por terminada, ya no por perdida, simplemente abandonada la batalla con Marvel por tener el mercado de cómics en las tiendas especializadas. Y sencillamente ahora se va a guerrearle en otros lados, ¿no? No sé si vaya a ser así, o sea. Suena, a ver, y ustedes van a disculpar, verás, me voy a escuchar muy, muy mal, muy, con muy poco corazón, pero ojalá así sea, de veras, ojalá así sea. Sí me gustaría ver que hubiera ya un cambio de chip, un cambio de actitud completo en una editorial tan grande como DC, que tiene, bueno, ya no tan grande porque ya tiene mucho menos personal que Marvel, pero bueno, pero sí una editorial que tenga, que tradicionalmente pues tiene se lleva una gran tajada del pastel del mercado directo en Estados Unidos, decir, ok, o sea, está bien, pero ya no quiero esto, ahora quiero otras cosas. Sí me gustaría ver ese cambio. Suena muy feo decir que ojalá sí se dé, porque les digo una vez más, va a afectar de manera importante y de manera negativa a muchas personas. Muchas tiendas de cómics se van a ver afectados por esto, varios creativos se van a ver afectados por esto, por supuesto, gente del staff, editores, etcétera. Suena muy feo decir que me gustaría verlo, pero si, no soy el primero que lo dice, y por ejemplo, Kurt Busiek lo dice cada rato ahí en su Twitter. O sea, es algo en lo que debería haberse invertido desde hace 10, 15 años para estar ahorita en un momento donde ya le puedas mover tus productos en otros lados que sean aparte de las tiendas de cómic, ¿no? No sé, va a ser un cambio doloroso. O sea, si se da, que ojalá, una vez más, ojalá sí, pero si se da, no sabemos si se vaya a dar. Eso es un hecho. Aquí es en el Café Cómico, no tenemos acceso a información exclusiva de ningún lado. Ustedes disculpen. Pero si se llega a dar ese cambio, va a haber un periodo de ajuste muy duro donde va a ser mucha bronca. O sea, si ahorita ya, por ejemplo, aquí en México lo estamos viviendo, donde pues la tienda de cómics Fantástico a cada rato está mandando mensajes a sus suscriptores diciendo, oigan, los cómics de DC llegan con una semana o a veces hasta dos de retraso, pues ustedes disculpen por todo lo que ha venido pasando con DC. Pues todavía más, probablemente si se animan a hacer ese cambio, pues vaya a haber todavía más reducción de línea, más títulos que no vayan a seguir de manera pues tradicional, digamos, o sea, en grapita, sino que se tengan que esperar a que se junte un arco completo, a lo mejor, para ir haciendo un arco completito para hacer un recopilado o una novela gráfica ya y empezar a venderlo. O sea, va a venir un periodo, si se hace, va a venir un periodo de ajuste muy complicado para muchas personas, pero que siento que a la larga, o sea, para ahora sí que para las generaciones futuras, ya sería pues muy, muy beneficioso, aunque para ahorita nos pondría en la torre a mucha gente, pero pues bueno, así son los cambios no son fáciles. Sí, y fíjate que eso que apuntas, que dice Core Music, pues tiene razón. O sea, el momento que está viviendo el mundo con todo el tema de la pandemia, ha obligado a hacer muchos cambios, o sea, cambios que se especulaban, que se veían posibles, que se antojaban quizá necesarios, pero que creo que en la mente de muchos y de mucha gente en el medio empresarial era de sí, pero con cautela, sí, pero ahorita, sí, pero no es el momento. Y esta situación pues que ha obligado a redefinir el curso de pues de la economía, del medio del entretenimiento, del medio pues del retail, etcétera, pues ha obligado a hacer ese tipo de ajustes, como dices, a impulsar cambios dolorosos que de haberse planeado con más tiempo hubiera sido una transición mucho más suave. Pero pues así están las cosas, o sea, así está la situación ahorita y realmente creo que el mundo en general, no nada más el medio del cómic y el entretenimiento, el mundo en general está reaccionando como puede. Y creo que esto que está sucediendo con estas personas que lamentablemente pierden su trabajo, de veras, a lo mejor el que nos escucha que esté muy chavo va a decir, pues bueno, pues es otra chamba ya, o no sé qué puedan pensar, pero... Pues a lo mejor a alguien pues como de mi edad, mis 42 años que mis 41 años, perdón, mis 41 años que me pongo a pensar de quedarme sin trabajo, pues sí me da cosa, o sea, sí está cañón. Y pues gente con más responsabilidades al tener hijos o al tener deudas importantes o algo así, pues imagínate, o sea, yo me pongo a pensar que pues sí es una tragedia el no tener tu trabajo, ¿no? Y el hecho de que ocurra en estos momentos, pues peor aún, por el fin de año y todo ese tipo de cosas. Que sí, creo que hubiera pasado de una u otra manera, sí, pero con más orden, con más tiempo, y pues a la gente le hubiera dado más oportunidad de reaccionar, de planear, de ver qué otras cosas haces, qué sé yo, no de esta manera. Y el que el mercado se vaya para allá, hacia una forma diferente de hacer cómic, como dices tú, pues sí, o sea... Yo coincido contigo en que sí tiene que pasar. DC Comics, históricamente hablando, le ha tocado ser pues punta de lanza para muchas cosas. Para muchas cosas en el medio del cómic. Históricamente tienen a los personajes, a los superhéroes más, pues más icónicos, más representativos. Pues auténticas leyendas dentro de su propiedad intelectual. Que son históricamente importantes. Y pues que le tocó hacer muchas vivir muchas cosas, ¿no? La etapa del cómico de Authority, de dejar de publicar cómic, de subirse a la ola de nuevos booms del cómic, en ocasiones por la misma empresa, a veces por reaccionando a lo que hizo Marvel o a lo que hicieron otras compañías, pero pues le ha tocado estar ahí. Y creo que ahora, pues si me permites el comentario, creo que ahora le está tocando ser punta de lanza de una nueva revolución que eventualmente podría alcanzar al resto de las editoriales, en mi opinión, carnal. Pero siempre y cuando sí se dé, si de veras le atinamos a la especulación totalmente salvaje y sin fundamento, de que se vayan a ir más bien por el lado de dejar de echarle tantas ganitas al mercado directo. O sea, si se da, es el caso. Sí, creo que el comentario sería acertado. Si no, pues simplemente le regamos y no nos hagan caso, ¿no? Exactamente, pero algo que sí me queda muy claro es que los personajes no se van a ningún lado. O sea, las propiedades intelectuales son muy valiosas y generan mucha expectativa e ingreso. Y es finalmente lo que AT&T acabó comprando, ¿no? O sea, más que la editorial que venda cómics, compró la propiedad intelectual. Esa no creo que vaya a ningún lado, va a estar seguramente siguiendo publicándose y mutando de diferentes maneras, pero pues van a estar ahí, ¿no? Lo que sí es, bueno, para la gente que los hace, que trabaja en eso, pues hoy sí, pues déjame decirlo así, mi más sentido pésame por no tener chamba, ojalá se coloquen pronto, ojalá que se resuelvan las cosas para ellos, y pues, y del lado del mercado como lectores, pues no hay más que ver hacia dónde se dirige esto y confiar que por ejemplo, gente como Mary Javins pues tenga las ideas correctas para pues mantener a flote la editorial y que pues gente que siga haciendo cómic, creativos, etcétera, pues puedan seguir ofreciéndonos estas historias, si no mes con mes, pues de manera regular, carnal. Sí, desgraciadamente una de las personas que del lado editorial que sí se fue de DC, ay, sí sentí feo, es un editor, perdón, el que le tengo mucho aprecio, que es Andy Cowrie. Él, digo, te va a sonar porque él es la persona que, por él y por Daniel Warren Johnson es que existió este cómic de Wonder Woman Dead Earth y también estuvo editando Far Sector. O sea, dos de los cómics, o sea, voy a ser súper sincero, los dos cómics que estuve siguiendo, y todavía uno de ellos porque todavía no acaba, que es Far Sector, que estuve siguiendo de manera mensual, bueno, mensual cuando se podía, ¿no? Porque pandemia, pero cada que salía los compraba y me emocionaba mucho comprarlos, pues los dos son producto de los esfuerzos de Andy Cowrie por lanzarlos al mercado. Pues se siente feo que una persona tan visionaria se tenga que ir de DC. Pues ahora donde vaya Cory, pues lo voy a seguir, a ver, o sea, espero que se coloque pronto en algún otro lado, porque la editorial a donde se vaya va a salir muy beneficiada, ¿eh? Sí, sin duda. Por otro lado, digo, sé que sabemos que las editoriales no todas tienen el tamaño de DC Comics, pero afortunadamente ahorita hay más opciones. Hay muchas otras editoriales, si quieres, más pequeñas, pero que se venían muy beneficiadas con talento de ese calibre, ¿no? Pues en Bold Comics, en Aftershock, en TKO Studios, hay mucho de dónde cortar y ojalá que en alguna de esas pues le den tanto a Andy Cury como a mucha gente de la parte editorial que pues ahorita se quedó sin chamba, pues que se puedan colocar ahí. Yo creo que les iría bastante bien. Digo, a Dark Horse con la línea de Berger Books entiendo que les va bien. Pues tienen ahí el talento de Karen Berger, por ejemplo. Y pues yo creo que si se colocan, van a ser muy seguidos y a levantar olas cuando empiecen a trabajar en otros títulos, ¿no, carnal? Sí, ojalá que sí, ojalá que esto pues sea nada más temporal para ellos. Pero pues sí, fue una semana de claroscuros, honestamente, en el medio del cómic, pero bueno, así es esto, la verdad. Así es esto, carnal. Y pues también hablando de creativos que pues tienen que buscar pues ahora qué hacer en la vida, pues quien antes tenía todas las riendas del negocio en DC Comics junto con Jim Lee y Dan Didio era Geoff Johns. Y todavía Geoff Johns pues sigue haciendo cosas para DC Comics, evidentemente, pero pues yo creo que está viendo también que pues ahora sí que hay que buscar la papa en otros lados y tener tus propias cosas. Y junto con Gary Frank, el dibujante Gary Frank, con el que tiene muchos proyectos ya trabajados en conjunto, pues va a lanzar su propio cómic de autor. Un cómic de autor en Image Comics, o sea, Image Comics también nada mensos, pues, o sea, agarran dos nombres muy importantes en la industria. Y pues ahora van a lanzar su propio título. Este se va a llamar Geiger. ¿De qué trata? Pues es yermo, postapocalíptico. Donde pues es un mundo devastado por la guerra, hay un caos radioactivo y no sé qué tanto rollo. Ahí todavía está muy vaga la premisa, más o menos, pero pues ya desde ahorita está levantando bastante expectativa este título que para Geoff Johns es su primer título, digamos, independiente desde el año 2005, que escribió una serie llamada Olympus. Y después, y para Gary Frank, porque Gary Frank ha estado trabajando en DC Comics desde hace ya un buen rato, pues va a ser su primer trabajo desde el 2000, 2001. En el 2000 trabajó en una serie que se llamaba King, y la otra era Midnight Nation para Top Cow, que es un imprint de Image Comics. Esa se publicó en 2001 y casualmente esa de Midnight Nation, si mal no recuerdo, la publicó Panini Comics México hace un par de años aquí en nuestro país. Te soy honesto, me pasó un poco de noche. No la tenía en el radar, pero sí lo llegué a ver así en Sanborns y toda la onda. Así que pues igual hay que buscarla, a ver qué más hacía Gary Frank en aquel tiempo. Gary Frank y Geoff Johns han trabajado juntos antes, como decía. La primera vez que trabajaron juntos fue en un arco de dos números en Avengers en el 2002. Después estuvieron en una etapa en Action Comics en DC. Una etapa interesante, que es donde, si mal no recuerdo, Geoff Johns propuso una historia donde los Kandorianos salen de Kandor y pues ya como pues a tamaño natural y ahora pues el mundo estaba lleno de kriptonianos y prácticamente estaban como buscando crear un nuevo Krypton. No sé en qué acabó ese arco, pero pues estaba interesante. O sea, pues básicamente lo que hace a Superman diferente a nivel pues visual eran sus poderes, y pues ahora había un friego de Supermanes, ¿no? Técnicamente hablando. Pero pues sin la misma moralidad de Superman. Estaba bastante interesante esa idea. No sé qué acabó. Después trabajaron en Superman Secret Origin, que básicamente es exactamente eso. Fue la época en la que Geoff Johns pues estuvo haciendo Secret Origins por ejemplo, de Green Lantern. Y también por ahí hizo algo de Aquaman. Y pues también le dieron en su momento la oportunidad de contar nuevamente el origen de Superman en una continuidad pre-Nuevo 52. O sea, básicamente es nada que no hayamos visto antes. O sea, si han leído, por ejemplo, Superman for All Seasons, Superman Birthright, Man of Steel, etc. Más o menos en esa línea de cómic es el de Secret Origin, con un arte muy bonito de Gary Frank en su momento. Y también después estuvieron trabajando en las tres partes de o las tres novelas gráficas de Batman Earth One, que honestamente la primera yo la leí y se me hizo horrible. O sea, no por el arte de Gary Frank, pero se me hizo una historia malísima. Te soy muy honesto, a mí no me gustó nada, pero tuvo sus fans. Recuerdo que Smash llegó a publicar ya el volumen 1 y creo que el 2. No sé si el 2 ya salió. El 1 me acuerdo perfecto porque fue la edición que tenía de Batman Earth One. Creo que la acabé vendiendo. Del 2 no sé si lo publicaron. Y después trabajaron en el número 0 de DC Universe Rebirth, que fue el que dio pues esta explosión de títulos de Rebirth con toda esta gama de títulos que salieron posteriormente, que ahorita pues ya la parte de Rebirth como que ya la dejamos atrás y ya es una continuidad más estable, aparentemente. Y trabajaron en Doomsday Clock, en esta suerte de secuela diagonal crossover de Watchmen con el universo DC, que también ya Smash ya la publicó en dos hardcovers. Honestamente no la leí, no sé exactamente si esté buena o no, pero ya fue ya fue publicada por acá. Y después de hacer Doomsday Clock, pues ahora van a estar trabajando en el último volumen de Batman Earth One, el tercero, y al mismo tiempo va a estar trabajando en este título de Geiger para Image Comics, que pues se espera que salga en el siguiente año. Y pues ahorita fue uno de los anuncios con bombo y platillo de Image, pues y pues subiéndose al tren de pues darle refugio a estos autores que pues no van a estar con mucha chamba en DC, carnal. Sí, bueno, pues parte de cómo se maneja esto, ¿no? Si alguien más no lo aprovecha, pues habrá otras personas que sí. Pues sí, y la verdad, te soy honesto, sí me llama la atención. El arte de Gary Frank me gusta en general. Yo lo seguí un buen ratito cuando estuvo con Straczynski en un título que se llamaba Supreme Power, que eran los personajes de ¿cómo se llamaba? Pues del Escuadrón Supreme de Marvel Comics, que tiene ya muchos años que existe el Escuadrón Supreme. Y es prácticamente una historia nueva de estos personajes en un universo diferente. A mí me gustó mucho el trabajo de Gary Frank. En Action Comics también me gustó bastante. Sus caras a veces son un poquito raras, es lo único que no me encanta. Sobre todo cuando lo pones a dibujar niños. Ese tiene el problema de que no sé, siento que dibuja adultos chiquitos. O sea, no exactamente caras de niños. Como que le falla un poquito eso desde mi punto de vista. Pero en general creo que es un muy buen artista, maneja muy bien la anatomía en general, salvo cuando son niños, las perspectivas. Me gusta mucho su trabajo y este en particular de Geiger, al menos la portada y las primeras imágenes que se ven, la verdad se ve bastante bien, o sea, se ve bastante interesante. Y pues yo creo que le echaré un ojito a este de Geiger el año que entra, carnal. ¿Cuándo dices que sale? ¿Nada más el año que entra? Está pensado para salir, ahorita te dice, déjame ver, abril 2021. Ah, ok. No está, perdón, tan distante la fecha entonces. Sí, lo que aún no se sabe es si va a ser una miniserie, si va a ser una serie regular, o de cuántos números, eso aún no se ha revelado. Pero pues ya próximamente habrá más información de este título, que pues yo creo que ahorita Image Comics pues viene de buenas, ¿no? Con esta decisión. O sea, ya ves que Image pues sigue siendo hay que ser, es una empresa todavía, más bien, ya es mainstream dentro del mercado estadounidense, pero aún así sus estrategias de venta difieren un poquito de las tradicionales, ¿no? No es así como que la super innovación, pero pues bueno, no dependen tanto, tanto, tanto, tanto, tanto del mercado de. No, o sea, del mercado directo sí, porque tienen contratos de exclusividad con Diamond Distributions, pero no de los cereales, o sea, de los sueltitos, pues. Sí, exactamente. O sea, a ellos les va bastante bien también con recopilatorios. De hecho, luego se agotan. O sea, la verdad es que en general luego, fíjate que te cuento la anécdota que esta semana ves que ha estado lo del Buen Fin y con descuentos en Amazon y en diferentes lugares, ¿no? Y sí, compré unas cosillas, pero aparte de eso, hace, ¿qué será? Par de meses, yo creo. Había pedido en Amazon el volumen 5 de Monstres, publicado por Image Comics, por cierto. Y pues no, ya Oye, no. qué volumen, ¿eh? ¿Buen volumen? ¿Tú ya lo habías leído en digital? Sí, yo terminé comprándolo en digital porque nunca lo encontré más o menos barato. Pues yo lo había preordenado y me estuvieron mandando correos de, ¿qué crees? Ya no hay, si quieres cancélalo, no hay bronca. Y yo así de, no, no, me aferro a ver cuándo me lo mandan, ¿no? Y al final de cuentas, un día, creo que fue el martes o algo así de, ah, tu pedido de Monstres ya va en camino. Ah, ¿de a poco? Llega mañana. Ah, pues no, que no había, pero pues ya, ya me llegó el bonito TP, el número 5 de, el volumen 5 de Monstres. Aún no lo leo, tengo que, ya lo quiero leer porque se quedó bastante bien el volumen anterior. Y pues después lo vamos a analizar seguramente en el café, ¿no, carnal? Sí, pequeño, no, no es spoiler exactamente, pero ¿se acuerdan que les había mencionado que si algo le había hecho falta a Monstres en los primeros dos volúmenes, sobre todo, había sido como que, o sea, si tanto hablábamos de que estábamos en una especie como en el preámbulo de una guerra y había pues batallas esporádicas por aquí, por allá, etcétera, etcétera. Ah, sí, ok, ya. Nos olvidamos de eso, sí, ya hay guerra por todos lados, ¿no? Está súper crudo, pero hay muchas escenas donde Sanna Takeda dice, pues por esto gané un Eisner, ¿no? O sea, sabes dibujar de todo. O sea, escenas muy tranquilas, muy hermosas, muy pachonas, seguidas de pues lo crudo que puede ser la guerra. No, está canijo ese mendigo volumen. Está muy bueno, ¿eh? Está muy, muy bueno. Que ahorita entra, como comentábamos, ¿no? Entra en Hiatus un ratito, salvo por un par de números, ¿no? De Monstrous Tales o algo así, ¿no? Sí, unas especies de. Va a ser una serie de historias cortitas, uno o dos números máximo, pues viendo la vida de otros personajes dentro del mundo de Monstres, pues para darles un poquito más de contexto y descanso a las autoras, porque pues que creen que esto es fácil. Sí, no, hasta el año que entra, ¿no? Regresa ahora sí la serie. Hasta el año que entra, exactamente. Oye, de la que ya no sé si regresa para cuándo es Saga, ¿verdad? Pues no, o sea, se supone que iba a ser este año, pero hubo pandemia, así que pues ya no. Así Y que lo más pues, seguro es que probablemente el siguiente ahí veamos algo nuevo, tal vez. ojalá, ojalá, exactamente. Es esas series que se quedan ahí luego en pausa, pero cuando retoman, pues sí levantan expectativa. Pues así las cosas con él, Mira, dime, dime. cómics e Image están rezando porque regrese pronto Saga, ¿eh? Sí, porque así vende, ¿verdad? Sí vende muy, muy bien el condenado cómic, así que pues sí, las partes interesadas son editorial Image y las tiendas de cómics, así de, oye, Bogan, Staples, pues ¿a qué hora sale más de esto, no? Pero Estamos preocupados que el proyecto no avanza, ¿no? bueno. Así es, canal. ¿Tenemos alguna notita adicional, mi hermano? No, no, no, yo creo que sería un buen momento para irnos a la goma porque la siguiente parte va a estar larguita. Yo creo que sí. Tenemos ahí un tema central bastante interesante. Por lo pronto nos vamos con tenemos corte musical también de esos sneaky cortes que podemos meter porque entran en ese loophole de que pues no están en Spotify y no está oficialmente lanzado. Así que pues tenemos ahí un cover que les quiero presentar esta semana. Que esta semana, en honor a que, no en honor, pero digamos en subiéndonos al tren de que esta semanita se estrena en México el servicio de Disney Plus. Por fin, pues ya hablaremos de eso. a ver qué tal está. Pero pues, como bien se viene, se avecina Disney Plus, pues casualmente hoy sábado que estamos grabando este programa, pues apareció un cover de una de mis cantantes favoritas, que es Flor Jansen, la vocalista de Nightwish, que pues como ahorita no está haciendo tours en vivo ni nada, pues dijo, pues vamos a hacer covers, ¿no? Y se aventó a hacer un cover de una canción de Disney. ¿Por qué? Porque a su hijita, Freya, me encanta que le puso Freya a su hija, su hijita Freya ahorita está, como la tiene en casita, la tiene viendo pelis, pues la niña está en esa edad en la que pues le pones una película y la quiere ver 40,000 veces. Y ahorita su hijita, Freya, está muy obsesionada con esta canción y dijo, pues bueno, vamos a dar un cover, ya que, ¿no? Hasta lo puso así en su Facebook, esta Flor Jansen, dice, esta canción ha estado pegada en mi cabeza durante meses, pues ahora les toca a ustedes que también la tengan pegada en la cabeza, otra vez, ¿no? Y esta es un cover de Let It Go, de Frozen, interpretada por Flor Jansen, vocalista de Nightwish, aquí en el Café Comiquero, y regresamos en un momento. Let it go. Let it go. Let perfect go. Let's go. Hear us stand in the light. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de escuchar este cover que pudimos poner, porque pues esos pequeños huecos legales que de repente se dan, de esta canción, Let It Go, de Frozen, interpretada por Floor Jansen, vocalista de Nightwish, que a mí, la verdad, me encantó el cover y lo sigo escuchando y me encanta cómo le quedó. Digo, es una canción que ya estaba muy sobada y que pues ya mucha gente escuchó hasta el cansancio, pues otra vez, una vez más con sentimiento. Sí, y no es por darme las... Me había puesto ahí la canción antes de empezar la sesión acá del café. Y yo me quedé, bueno, o sea, está padre, pero ¿cuál es esa canción? De verdad es que yo nunca he visto Frozen. No tengo idea de qué vaya, así que nunca escuché la canción. Me sé el corito, todo mundo se sabe el corito, pero el resto no, ni idea, ¿no? Pero ya cuando mi hermano me dijo, ah, ok, ¿por qué no? Pues vamos a ponerla total. Disney controla ya el mundo o algo así, ¿no? Pues sí, además, pues ya tendrás chance de verla con Disney Plus, carnal, cuando quieras. Ahora sí, ya que viene Disney Plus, pues sí, de modo, ya llegó aquí a México, así que ya se nos acabó la excusa para andarnos pirateando el Baby Yoda Show. Ah, sí, por cierto, hablando, antes de que entremos en materia mutante, por ahí me comentaban, me hacían la sugerencia de que tuviéramos como que un episodio semanal del Baby Yoda Show. Lo pensé, pero creo que está mejor que nos hagamos nuestro bonito review terminando la temporada, ¿no? Sí, miren, más de una vez hemos intentado hacer algo semanal de otras cosas aparte del café, y como que nos llevamos mucho tiempo y de repente, como que en cada... A lo mejor ya estamos más grandes, ya nos la sabemos mejor, quizá no nos saldrá igual de mal, pero cuando lo intentamos con The Walking Dead, por ejemplo, siento que sí damos muchas vueltas para llegar a ningún punto. No, súper encantó hacerlo. Digo, quizá ya ahora que estamos menos pavotes, nos saldría un tanto mejor, probablemente. Me gusta pensar que ese sea el asunto. Ah, pero prefiero hacer un review ya dedicado ahí, completo, a toda la temporada del Baby Yoda Show. Pues cuando acabe, ¿no? En unas cuantas semanitas. Sí, exacto, que por lo pronto les puedo decir, véanlo, o sea, ya que salga Disney Plus, que ya mero, pónganse al día si no la han visto. Es una de las mejores series de televisión que he visto recientemente, no se lo pierdan. Cada capítulo está bastante emocionante, bastante pachón. Dicho lo anterior, ya nos estaremos escuchando en el review final, carnal. Sí, sí, sí. Entonces, ¿en qué andábamos ahorita? Andábamos en materia mutante, carnal, porque pues del frente de lectura mutante... como ustedes saben, el café planea sus programas con bastante anticipación normalmente, y ya teníamos la idea de hacer este programa, de retomar a los X-Men, uno de los cómics que son de los amores de mi vida, tú lo sabes, y que particularmente estuve siguiendo durante muchos años toda esta gama de crossovers gigantescos que luego sacaban, y pues decidimos tomar este tema con uno de los crossovers pues clásicos de los mutantes, quizá el primer crossover formalmente hablando. Digo, había muchas storylines antes, pero que eran en el mismo título, como Dark Phoenix Saga, por ejemplo, de las cenizas, la saga del Brood, etcétera, pero que ocurrían en el mismo título, ¿no? No se vinculaban con más cómics. Este en particular, no sé si sea históricamente el primer crossover de X de la historia. Si no es el primero, sí es de los primeritos. Este ocurre en 1986 y se llama Masacre Mutante, mi hermano. Y fue hay que mencionar que esta forma de hacer crossovers, pues es una forma que ya no se está utilizando últimamente. La forma en la que actualmente Marvel hace crossovers es, bueno, hasta antes de Ten of Swords, que es el crossover mutante ahorita por excelencia, pues era de, haces como que tu serie principal, o sea, un nuevo título para vender más, y le pones tie-ins, en un resto de títulos pues, para vender más. Tenía tiempo que no veíamos que simplemente fuera como tal un crossover pues a la antigüita y silvestre. Utilizamos los títulos que ya tenemos, los vamos entremezclando para ir contando una historia más grande de la que se podría contar en un solo título. Tenía tiempo que no se veía eso. Masacre Mutante es uno de esos ejemplos de que agarran varios títulos. Aquí sí hay un poquito de títulos X y aparte de otros misceláneos, siendo súper honestos. Y con esos títulos, pues cuentan una historia que le afecta en realidad más a los X-Men, pero en todos lados termina teniendo sus efectos. Está muy curioso, es una forma distinta de hacer cómics, de contar historias. Está entretenida, eso, o sea, es muy, muy entretenida. Eso sí, con la sensibilidad de aquellos años, ¿no? De 1986, pues la forma de contarlos, de cómo se dibujaban, de cómo se escribían, de cómo era los rótulos, o sea, el lettering de cada título, pues son muy de la época. Se entiende que sean tan, se leen muy distinto. Yo no me acordaba qué tan distinto era, pero de veras se leen muy distinto a cómics modernos. Pero está pachón, eso es bonito revisar ese tipo de historias, porque pues podemos ver cómo ha ido evolucionando el quehacer del cómic en estos años. Y fíjate que en particular este título, este cómic de Masacre Mutante, Chris Claremont pues es era el arquitecto de los X-Men en aquel tiempo, ¿no? O sea, era el gran cómic, el rompeventas de Marvel, ¿no? Todo lo que tenía que ver con mutantes. Y Chris Claremont tenía la idea de hacer esta historia de la masacre de los Morlocks, pues prácticamente en el título de Uncanny X-Men como un arco más de su larga saga que escribía. Y fue Walt Simonson el que le dijo, oye, pues como que esto pinta para hacer algo bien choncho, o sea, se puede hacer, vamos a coordinarlo y hagamos entre diferentes títulos. Que tanto Walt Simonson como Louis Simonson estaban involucrados en X Factor y también estaban involucrados en Power Pack. Entonces, pues como que dijeron, pues ahora es cuando, ¿no? Y pues sirve de que pues, nos das un boost de ventas, no seas mala onda, ¿no? Y pues sí, o sea, fue a instancias de Walt Simonson que surgió la idea. Y Chris Claremont dijo, va, y se pusieron a trabajar en el guión. Imagínate qué complicado era en aquel tiempo, porque pues hoy es de, pues, te mando un mail, te mando un WhatsApp y nos ponemos de acuerdo y se acabó, ¿no? Pero en aquel tiempo por ahí lo que estaba leyendo es que pues ellos intercambiaban el guión por correo, o sea, por correo postal, hablaban por teléfono, o sea, se pasaban horas al teléfono discutiendo puntos de la trama, pero pues todo tenía que ser con una coordinación. Pues que hoy se antoja bien complicada con los medios de la época, carnal. Es totalmente cierto, antes era mucho más complicado. Ahorita, pues, la inmediatez de los medios de comunicación permiten que ese tipo de cosas sea mucho más sencilla. Aquellos años, tener que ir coordinando con diferentes escritores, artistas, entintadores, letreristas, coloristas, ¡ay! Qué dolor de cabeza para los editores en ese entonces. Pero vamos a poner un poquito de contexto. Esto de Masacre Mutante, el título suena muy ominoso y con justa razón. No se toca en el corazón en describirte de qué trata la gran historia. Se trata de que hay un grupo de mutantes, los Morlocks, pues hace referencia a un libro de este. H.G. Wells. Ay, ¿de quién, perdón? H.G. Wells. Sí, H.G. Wells, de La Máquina del Tiempo, de que había una raza de subterránea de seres llamados Morlocks. De que esto, bueno, los Morlocks de Marvel son unos mutantes que vivían en las alcantarillas de Nueva York y viven ahí porque estaban feítos. Hay que también poner muy esto en contexto. Hasta antes de. ¿Cuándo habrá sido cuando los mutantes feítos tomaron como que relevancia? ¿Crees que haya sido? Según yo, fue en New X-Men de Morrison, cuando Sí. ya. Como que ser mutante y ser rarito era lo in. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, hasta antes de eso sí había mutantes medio. O sea, Nightcrawler creo que era el mejor ejemplo. Beast, que quizá. Pero aún así, si tú ves a Nightcrawler y Beast, pues sí se ven raros, pero están humanoides. Tienen ciertos rasgos como de criatura fantástica, pero que sí quieres ver. O sea, Beast está peludo y pachón. Y Nightcrawler, pues es pachón porque es Nightcrawler, ¿no? Pero. No hay duda. Ajá, exactamente. Aparte tiene como piel de durazno según esta Mystique. Pero eran físicamente viables. Y los que eran más feitos, pero que eran como cara pública, pues no eran tan tan feos. Por ejemplo, Blob. Blob, pues que era así, pues, así quieres así, con exceso de peso, pero pues pasaba por humano, ¿no? Mystique se podía cambiar a una forma humana. O sea, en general no estaban así feos, feos. Pero los verdaderos mutantes feos, deformes, con poderes destructivos y que eran un peligro para sí mismos, eran los Morlocks. Y fue hasta la etapa de Grant Morrison en New X-Men que, oigan, lo chido es ser diferente, lo chido es ser tú mismo. Aquí tienes mutantes bien feos, como el Vic, ¿no? Vic, claro. Marnell Bocus, ¿qué seríamos de nosotros mismos sin él? Pero bueno, entonces existían estos Morlocks que les digo, eran mutantes pues que no podían pasar por humanos tan fácilmente, que estaban feitos, que se sentían rechazados por la sociedad y por alguna razón se fueron a meter a las alcantarillas porque decían que ahí vivían mejor, como que en su comuna mutante, ¿no? ¿Le suena? Y llegaste, pues sí, ¿no? Es una comuna mutante. Digo, le suena como una mutante, nada más que ahora en una isla, ¿no? Sí, y ahora sí es de mucha más gente, pero bueno. Y de repente llegan unos fulanos a masacrarlos. Y aquí hay que mencionar algo de este cómic. Bueno, de este crossover, mejor dicho. Que de conseguir, es fácil de conseguir, sobre todo en digital. Hay un TP muy, muy facilito de conseguir, pues el que yo compré. Ya tiene mucho que lo compré, por cierto. No crean que lo acabo de comprar. De Masacre Mutante. Si lo leen ustedes, se van a quedar con la gran duda de... ¿Y esto por qué pasó? ¿Quién lo mandó? O sea, ¿por qué llegaron unos fulanos a matar a estos dudes? No sabemos. Es lo más, de veras es lo más, yo creo que es la diferencia más grande que encontré en el cómo se hace un crossover al día de hoy, a cómo se hacían en ese entonces y cómo te lo vendían. Si querías seguir lo de Masacre Mutante, pues ahí está, y es solamente una parte de todavía una historia mucho más grande, y no te explicaban mayor cosa. O sea, en Masacre Mutante llegan unos fulanos a masacrar a los Morlocks y diviértanse con eso, ¿no? O sea, vamos a ver cómo lidian los distintos equipos X y algunos otros cómics que no eran X-Men con este evento, pero nunca nos dan mayor contexto, nunca nos tratan de explicar de que esto viene de, no sé, los alienígenas, plantas espaciales que vienen a conquistar. No, nada de eso, no nos enteramos. No es lo que ellos querían contar. Se me hizo muy... Ahorita ya que lo leo con ojos pues de alguien que ha leído cómics mucho tiempo y que ahorita estoy leyendo también cómics muy recientes, digo, wow, de veras, las cosas se hacían muy distintas en el 86. Porque también tenían mucho, y eso también va mucho al mercado, cómo era en ese tiempo también, carnal, porque ya estaba el tema del mercado directo, que es el que platicábamos en la mitad anterior, que pues vemos que el mercado directo pues no está dando, ¿no? Ahorita, o bueno, vemos que tiene que haber un cambio, pronosticamos un cambio en esa parte. Pero estaba en su auge el mercado directo, estaba el coleccionismo de cómics. Y Marvel en particular cultivaba la idea de hacer comunidad, en el sentido más mercantil de la palabra, de si estás leyendo Marvel, lee todo Marvel, y sé que vas a venir por tu fix de Marvel el mes que viene. Entonces, déjame decirlo así, esa sensación de seguridad de que el lector iba a continuar enganchado a los cómics de Marvel les permitía hacer este tipo de historias donde, oye, ¿quieres saber quiénes eran estos? ¿Por qué mataron mutantes? Stay tuned, True Believer. O sea, no te lo voy a resolver aquí porque no necesito que lo averigües ahorita. Quiero que te quedes más tiempo. Y si bien muchos crossovers están hechos con la idea de, pues, o de eventos de, pues vamos a cambiar el mundo para que ahora compres una nueva etapa. A diferencia de eso, este título era de, no vamos a cambiar ningún mundo ni nada. O sea, te vamos a enseñar ahorita este asunto. ¿Quieres saber más? Pues quédate, ¿no? Ok, no lo había visto desde ese lado. Ok, es un muy buen punto. Sí, no lo había considerado. Que nos tenían agarrados de los pelos. Sí, o sea, y más considerando que Chris Claremont, en ese tiempo Chris Claremont, y es algo que desde sus primeros cómics con X-Men, desde que tomó las riendas después de que Lynn Wynn y Dave Cockrum sacaran el Giant Size X-Men número 1, empezó a hacer, la forma que escribía sus cómics era sembrar semillas que iba a cosechar muchísimos números después. Entre los primeros, hay un enfrentamiento con Magneto en los primeros números de Uncanny X-Men. Bueno, de X-Men, todavía no era Uncanny. Cuando lo escribía Claremont con arte de Dave Cochran. Y pues yo creo que con eso podemos ahora sí ya una semilla a que empezar era a hablar X, de cómo empieza este, y lo de Proteus este crossover, el primer número. Que me decías es el Uncanny X-Men. O sea, 200, es una costumbre que incluso en este título de Masacre Mutante en el primer número incluso, siembra semillas de cosas que a mí me llamó mucho la atención de cómo empieza este número, porque inmediatamente por vemos mucho tiempo más que matan a un fulano, a un mutante, o sea, le clavan un por la espalda, un mutante que se llamaba Richard, y una mutante, una Morlock que estaba con él por ahí, que pues ve que lo matan y pues se echa a correr, porque pues también siente que la van a tronar. Que esta mutante, esta Morlock, o sea, no es que esté fea o deforme ni nada de eso, simplemente tiene como que piel de caleidoscopio, y yo pues, me pongo a pensar de, uy, en esos años, ¿cómo le hubiera ido a Carolina Dean, no? Sí, le hubieran tirado de mutante, aunque es Majestine, ¿no? Pero bueno, en fin. Que por cierto, el dibujo de este título en particular, de este número, fue de John Romita Jr. cuando todavía no dibujaba tan feo, ¿no? Sí, lo escribía obviamente Chris Claremont, el artista encargado ahí fue John Romita Jr. y algunas páginas o algunos trazos también por ahí de Dan Green. Uh-huh. El colorista fue Christopher Glynis Oliver, el letrerista Tom, ay, estos nombres, Orzechowski. Tom Orzechowski también. Anochenti era la editora, fíjate. ¿Sí? Y el jefazo de jefazos en su momento, Jim Shooter todavía, fíjate. Nada más, Jim Shooter todavía andaba por este lado. Y es un número muy extraño porque realmente vemos así como que es esa escena, es esa primera escena donde matan a este fulano y esta mutante se echa a correr, o sea, esta Morlock pues se echa a correr para no terminar asesinada también. Y nada más vemos unas figuras ominosas ahí que rematan a esta persona. O sea, es realmente lo único que vemos de la masacre mutante. El resto del número pues era un... no quiero decir de relleno, pero más o menos se sintió de relleno. Vemos lo que pasaba con... hay unas escenas con Rogue, cuando ella pues apenas también empezaba en su rol como que con los X-Men, cuando le robó los poderes a Carol Danvers, pero bueno. También hay unas escenas de... pues de la escuela de Javier... ya sin él, o sea, sin Xavier por ahí haciéndole el cuento, quiénes estaban más o menos a cargo, que es algo que, bueno, en ese entonces, pues yo me imagino que era pues, totalmente revolucionario. Al día de hoy ya suena lógico que decir que, pues, quienes estaban a cargo de la escuela era básicamente Kitty Pryde y Magneto, ¿no? Dices, ok, sí, suena normal. Sí, Magneto que en ese tiempo se había pues, reformado, más o menos, y que era líder de los New Mutants, o sea, de hecho él era el pues, director propiamente de la Academia de Javier, la Academia Paramilitar de Javier, siempre lo hemos pensado, básicamente era su director, y era el líder de ellos, el líder no de campo, ¿no? Pero pues es el que los lideraba, y en general, pues como que seguía al frente también de los X-Men, pero pues, la lideresa era Storm, en ese momento Storm, sin poderes, era la líder de los X-Men. Sí, que hay algo que no me acuerdo, ¿por qué había perdido los poderes Storm? Fue en esa saga, bueno, un arco de dos partes dibujado por Barry Windsor-Smith, que se llama Life Debt, escrito por Chris Claremont, ahí pasó, no me acuerdo exactamente cómo, ya tiene rato que los leí, lo que más me acuerdo es el arte de Barry Windsor-Smith, que es precioso, ahí sucede, y él se queda en esa parte ahí sin poderes, y eso sí, con su look todavía, look Morlock, ¿no? Podríamos decir. Sí, que eso sí es algo que ya se había visto, que Storm había ganado el liderazgo de los Morlocks, pues, con una pelea a muerte con cuchillo. Duelo a muerte con cuchillo, sí es cierto, literal. Esto es totalmente cierto, o sea, puede parecer que es un meme o que estoy exagerando, no. Así fue como ganó el liderato de los Morlocks. En un duelo a muerte con cuchillos, apuñaló en el corazón a Calisto, la antigua líder de los Morlocks, y le dan su chaleco todo punk que le hacía, era como que su badge of office, o sea, eso le hacía líder de los Morlocks, ¿no? Sí. Y aquí, a ver, aquí voy a poner un pequeño statement, pero a mí, háganle como ustedes me digan, uno de mis looks favoritos de Storm en toda la jija vida es con su mojo que acá punk, de veras, me encanta ese look. Sí, sé que me estoy viendo muy ochentas y vale. Sí, Stormpunk era la onda. Y Luke regresó tiempo después, un ratito, lo medio actualizaron, pero estaba chido. Pero sí me imagino la escena acá de Storm, será duelo a muerte con cuchillos. Duelo a muerte con cuchillos y los Morlocks. ¿Qué es duelo a muerte con cuchillos? Adivinen. Les doy tres oportunidades. No, voy a hacer un meme de eso, definitivamente. Voy a buscar esos cómics, voy a hacer un meme. Está bien memeable eso, perdonen. Dios. Bueno, total que Aquí otra de las cosas. me gustaría Perdón, perdón. apuntar algo de este cómic en particular, que como dices, no pasa mucho dentro del crossover, déjame decirlo, es un número más. O sea, de hecho venían cerrando una saga donde enfrentaron a Nimrod, al mutante, perdón, al centinela más poderoso en ese tiempo. Y Rogue, hay unas escenas donde se va, después de estar bien traqueteada, se va a comprar ropa y maquillaje. Dios mío, qué moda tan fea. O sea, ella se sentía divina, pero yo dije, no manches, qué moda tan fea, que quién diseñaba esto, pero eran los 80s, ¿no? Y hay una secuencia en la cual. Mira, ¿Me mandé? número uno, eran los 80s, y número dos, no estaban exactamente las personas más savvy del mundo de la moda en esos años haciendo estos cómics, dude. Es un buen punto. Porque hay un montaje, ¿no? Hay un montaje donde se ve cambiándose de ropa y oh my fucking god. Okay. Sí, esa es una pata de la que cogían muchísimos cómics. Modernos en general, ya no digas Marvel, DC, Image, no, no, en general, si no tienes un ilustrador que le sepa a diseñar vestuarios, que sepa cómo combinar diferentes estilos, dar diferentes estilos a diferentes personajes, que sepa del mix and match de usar, que se sepa vestir, pues vas a sufrirle harto. No todos son Chris Anka para que te lo pueda hacer de gratis. Eso te lo iba a decir, no había un Chris Anka en ese tiempo. Chris Anka, Jen Bartel, Irene Co, ¿quién más por ahí tiene esos diseños? Valerio Schiti, Mahmud Asrar. Ellos son algunos ejemplos de personas que, número uno, se saben vestir bien en su vida cotidiana y lo trasladan bien al cómic. No todos lo hacen. O Gabriel Piccolo, estilazo Gabriel el señor, ¿eh? Piccolo, claro. Él sabe mucho estilo, le gusta mucho la ropa. Digo, no es inherente en todos los ilustradores, ¿eh? Y aquí se nota. Cañón. Pero fíjate, a lo que iba con esa secuencia, ella salva casualmente, porque pues los X-Men aquí eran, pues sí, el tema mutante y todo, pero siempre se vendieron como superhéroes. Salva a unos trabajadores de caer en un andamio. Y después, cuando anda en una tienda, está Mike Pence, básicamente, gritándole de cosas. Que es mutante y que peligro y bla, bla, bla. Y llega un dude a decirle: oye, déjala en paz, a mí me salvó, es mi ángel de la guarda, casi casi. Y además, ¿qué te quieres que se largue de aquí? También seguro quieres que nos vayamos los que somos negros, latinos y no sé qué. Pero no, ahorita está muy politizado los cómics, nunca pasaba eso. No había na nadie defendía eso en los cómics, N nunca pasaba, ¿no? Miren, desde Giants, desde antes, pero si quieren así donde sea muy, muy, mucho más prominente todavía, Giant Size X-Men número uno en adelante, ya olvídense, ¿eh? Sí, exactamente. O sea, Bueno, desde la también turba pueden iracunda que encontrar quería el matar a Capitán América. Nightcrawler, ¿no? Sí, o sea, también pueden leer el Capitán América número uno, ¿no? A quién está golpeando en la portada, ¿no? Pero bueno, en fin. Exactamente. Y pues el número termina con, efectivamente, matan a esta Morlock, con colores prismáticos. Muy bonita, o sea, era muy bonito el diseño y todo. Era Carolina Dean antes de ser Carolina Dean y la matan. ¿Por qué? Sí, Porque yo pues. porque se ve distinta, ¿no? Y se me dije, puta, qué bueno que no existía la pobre de Carrie en ese entonces. Y el segundo capítulo que, bueno, no sé, es que fíjate, aquí me gustaría apuntar, yo como lo leí o como lo estoy releyendo, fueron las ediciones de Editorial Beat, las que sacó ya hace un buen de años, en dos tomos, que ahorita que estoy viendo honestamente qué malas decisiones tomó Beat en algunas cosas. El último capítulo de este primer tomo era un número de Thor, que lo partió a la mitad, así a la voz de, pues, me caben tantas páginas, jódanse, y al siguiente empieza otra vez el número, ¿no? Dije, bueno, pues está bien. Se hacía lo que podía, supongo. No está tan fea la edición, pero sí, honestamente, qué mala decisión editorial de cortar el número ahí. Pero bueno. Sí, yo tengo la versión moderna que es como te lo vende Marvel hoy día. El número que le sigue es un número de X Factor, es el X Factor. Nueve. Pero sí. El X Factor 9, que es una demostración promutante y antimutante, donde se cuelan por ahí los mutantes liderados por Mystique, Brock, Bluff, Pyro, Avalanche. Y yo no me acordaba de esta fase de X Factor. O sea, al verlo me quedé de, ah, tiene toda la razón. A raíz de que existen los X-Men populares, es decir, Storm, Nightcrawler, Wolverine, Colossus, Kitty Pryde, pues los otros X-Men, los X-Men originales, que ya no eran tan populares, pues se sintieron rechazados y dijeron, como ya no me pelan, como ya no soy el titular, bueno, no exactamente, ¿no? Pero los hicieron X-Factor, que se hacían pasar por seres humanos. De una más. Okay. Oh, Dios. En fin, se hacían pasar por seres humanos con un uniforme peito. Azul cielo con una raya blanca y etcétera. No usaban máscaras, usaban lentes oscuros. Y como que atendían crisis mutantes, pero según siendo atendidas por humanos. Y tenían como que su doble vida, porque después sí se ponían sus mallas de mutantes. Ahí sí ya traje de buzo de Scott y toda la onda. Donde aparentemente se hacían pasar por cazadores de mutantes, los ¿cómo se llamaban? Exterminators. Terminators. Más bien, X-Factor eran los cazadores mutantes a ojos del público, y Exterminators eran como terroristas mutantes, ¿no? Exactamente, era la doble vida. X-Factor eran los cazadores de mutantes, pero que en realidad los querían ayudar. O sea, en las dos versiones siempre querían ayudar a los mutantes. Pero en una de esas, la cara pública era X-Factor, que eran cazadores de mutantes, y después su otra vida eran los Exterminators, que eran como que extremistas mutantes. Pero tenían esas dos versiones de sí mismos para sacar a mutantes del peligro inmediato. Yo no me acordaba que estaba ese asunto. Está súper, en inglés dicen convoluted, o sea, de que de ver está por todos lados ese tipo de historia. Pero está pechona, yo no me acordaba. Está lindo, está tierno. Lo único que sí se me hace estupidísimo es que nadie lo reconocía según. ¡Come on! Ah, bueno. O sea, por Dios. Todo, hasta los propios X-Men de, oh, esos se parecen a nuestros amigos, Cyclops, ¿serán ellos? No shit. ¿De veras no se daban cuenta? En el caso de Angel, Bobby, Beast y Jean, se las paso. ¿Saben qué? Se las paso. Pero en el caso de, porque te pones lentes oscuros a la gente y ya, olvídate, o sea, le cambia el rostro. Henry Cavill lo demostró. Pero en el caso de Scott, sigue utilizando mendigos lentes de rubí de cuarzo. Y cuando son Exterminators, que tienen sus trajes de expandex y toda la onda, come on, man, son los X-Men originales. O sea, yo creo que todos le daban así como que el avión de, ah, sí, no sabemos quiénes son. Para que no se sientan mal estos dos. Sí, exacto. Y aquí se enfrentan al equivalente mutante del Escuadrón Suicida, los Freedom Fighters, que eran dirigidos por Valerie Cooper. Ya no me acordaba de Valerie Cooper, que tan importante que fue un buen rato en X-Factor, que pues básicamente eran criminales reformados con autorización de la ley para cazar mutantes, y reformados entre comillas, porque pues era prácticamente la hermandad de mutantes malvados. Sí, nada más se les coló por ahí Avalanche, pero eran los mismos, era Blob, Mystique, Destiny, Pyro, o sea, Dios. Y esta Julia Carpenter, la Spider-Woman, que si mal no recuerdo, su diseño original de Julia Carpenter con la araña blanca tipo Venom precede al traje negro, de Spider-Man. Sí, de hecho, hasta donde me acuerdo, sí. Uh-huh. Y creo que es la única que no es mutante. Bueno, no estoy segura si Julia Carpenter era mutante o no. No me acuerdo, que después tuvo una participación importante ahí en Civil War, que tenía una hija. La historia de Julia Carpenter también está interesante, pero fíjate, era parte de esta onda de Freedom Fighters, que durante mucho tiempo fueron, en este título de X-Factor, era como que los enemigos a vencer, de alguna manera. Y, por cierto, aquí, quien dirigía tras bambalinas a X-Factor, uno de tus gran personajes favoritos, carnal, Cameron Hodge. Sin comentarios al respecto de Cameron Hodge. Y te fijas, el número también no pasa nada, cuestión más o menos, más bien se acaban peleando en las alcantarillas y hasta ahí. O sea, es como que lo gran cosa que pasaba con el crossover, ¿no? Pero es literalmente eran los números donde empezaba todo el asunto, porque tenías que llevar a X Factor, bueno, a X Factor, los exterminators, como ustedes gusten, los tenías que llevar a las alcantarillas. Tenías que ponerlos en el lugar donde iba a pasar la acción. No podían llegar de gratis. Sí, exactamente. Y el hilo conductor son Rusty y Skids, un par de mutantes que se esconden en las alcantarillas, pues escapando de los Freedom Fighters, y ahí llegan, ¿no? Ya es hasta el número 211, que es el capítulo 3 de Uncanny X-Men, que formalmente es el capítulo donde empieza la masacre mutante. De hecho, el título se llama Massacre, así tal cual. ¿Y qué vemos así en primer punto? Bueno, este número. Ah, bueno, me gustaría dar los títulos, los créditos del número anterior de X-Factor. Fue el argumento es de Louis Simonson, con arte de Terry Schumacher, tintas de Joe Rubinstein, color de Petra Scottis, y editor Bob Harras y Jim Shooter. En el de Uncanny X-Men, en el 211, ahí escribe Chris Claremont, con arte de John Romita Jr. y Brett Blevins, que ya no me acordaba de él, pero sí fue bastante prolífico en los 80s y 90s. Tintas de Al Williamson, colores de Glynis Oliver, Ann Nocenti como editora y Jim Shooter como editor en jefe. Y lo que vemos en el primer número, en la primera página de este número, pues es básicamente el equipo de los Marauders originales, que son malos de Malolandia. No te explican cuál es su motivación, simplemente los Marauders originales eran Scalp Hunter, que era un dude que podía. ¿Qué era lo que hacía Scalp Hunter? Manifestaba No me armas, acuerdo. manifestaba armas de fuego. Ah, ok. O sea, por alguna razón, en realidad, yo pensé que no tenía mucho poder, que digamos, pero bueno, resulta que sí. Esta Vértigo, que adivinen qué era lo que hacía. Exacto. Se mareaba. Harpoon, adivinen qué hacía Harpoon. Tiene unos arpones de energía. Estaba Arclight. El Arclight, que es Era súper fuerte. básicamente súper fuerte. Sí. Y salió en X-Men 3 de la 3 de Last Stand, me acuerdo. Ah, sí, no Sí. me acuerdo de eso. Ay, no, no tengo mucha recolección de esa película más. Hay algunas cositas chuscas, pero de ahí en fuera no mucho. Riptide, que era un reverendo hijo de la fregada, y probablemente el que a ojos de la ratita se me hacía el más peligroso de todos los Marauders. Y había otro que no me acuerdo cómo se llama, que era, hagan de cuenta, era estilo. ¿Cómo se llamaba este mutantito de los. Scrambler, De era los. Scrambler, como este Leech, ¿no? O Leech de los. De los Morlocks que nulificaban el poder de cualquier mutante que ellos tocaran. Bueno, en el caso de Scrambler tenía que tocarlo. En el caso de Leech, con que estuvieran cerca de Leech, ya no tenías poder mutante. Y literalmente como se presentan es: Hola, soy Scalp Hunter, somos los Marauders y matamos mutantes. Ah, ok. Y proceden a hacer Y eso. sí, kudos para Claremont, porque es de, ok, estos son los que van a matar mutantes. Y lo vamos a ver en los siguientes números, acostúmbrense. Ok. Ok, y efectivamente, o sea, empieza literalmente una masacre. O sea, vemos, como dices tú, el más peligroso de todos, creo que era Riptide, lanzando estrellas y picos y matando gente, Scalp Hunter disparándoles a quemarropa. ¡Ay! ¡Ouch! Y esta Harpoon, como que el toque de su arpón quemaba a la gente. No eran tan gráficos, pero también era, quizá la más gráfica la descripción de Claremont, ¿no? Es lo que le digo a mi hermano, es un cómic de mucha, mucha violencia, hay muchas muertes, mucha gente se muere aquí en estos cómics. Le digo a mi hermano de que no es, la violencia no es gráfica, o sea, no la ves, no ves tripas volando y intestinos por aquí, por allá, gente partida a la mitad, no realmente. Pero la descripción, es un tipo de cómic que pues hacía la antigüita, tenían que contarte lo que estaba pasando. Chris Claremont era muy de eso, de que te estaba contando lo que pasaba, lo que sentía cada personaje, etcétera, etcétera. La descripción que hace Chris Claremont de lo que está pasando, la de la violencia que estás viendo, esa sí es muy explícita, es muy mórbida, extremadamente mórbida. Es un cómic o sea, sé que muchos tenemos de repente en la mente, a mí me pasa también, es muy normal de, ay, pues es que los cómics de antes pues estaban más tiernos, eran más inocentes, como que los tenemos, bueno, no sé si sepan ustedes, pero de repente a mí me pasa que los tengo en idea, ¿no? De que eran cómics más pachoncitos. No, de veras que no eran cómics más pachoncitos. Tienen la versión gráfica de la vida, estaba lo del Comic Code Authority, no podían mostrar tanta cosa, pero en el Comic Code Authority no había nada que te dijera, no puedes narrar la horrible muerte de alguien. Y lo narra con dolor, angustia, y decir se apagó la luz de sus ojos, dices, fuck, man. Sí, te juro que en estas semanas, bueno, es que es un crossover largo, o sea, me tomé un par de semanas para leerlo. Cuando lo estuve leyendo, sí me quedé de, ay, yo no me acordaba de esto, siento re feo, ¿no? Hay un mutante que parece como entre caballo y topo, no sé qué fregados, que es el que llega a avisarles a los X-Men que que los están matando. Y lo que después te describen, dice, heridas múltiples de cuchillos, trauma interno, huesos pulverizados, logró llegar de milagro. Ah, o sea, y no solo te muestran que pierde el conocimiento el caballo topo, y dices, ah, fuck, o sea, ve qué gráfica era su descripción. Sí, de veras, es muy muy gráfico lo que te, o sea, y los X-Men en este entonces, me encanta, de hecho este es el roster. Yo creo que es mi segundo roster favorito de X-Men, que son los de los del Giant Size, o sea, Ororo, Colossus, Nightcrawler, Wolverine. Les ponen a Magneto como que de Headmaster, digamos. Estaba Psylocke, bueno, Betsy Braddock, la Betsy que ahorita ya regresó sin ser Quanon, y Kate Pryde, bueno, en ese entonces Kitty Pryde. Ese es el segundo roster que yo creo que más me ha gustado de todos los X-Men que he leído en la vida, ¿eh? ¿En serio? Sí, me encanta ese roster. Yo no sé cuál sería mi segundo, pero coincido contigo con el primero. El primero para mí es el Giant Size X-Men número uno. Con todo y el pavote de este, ¿cómo se llamaba? De Sunfire, pero bueno, ok, démosle chance. Mira, lo único malo de Sunfire es que tenía un mood y lo usaba para todo. Estoy enojado y quiero quemar gente. Básicamente sí, de hecho. Aquí en este número que donde los X-Men se enfrentan a los Marauders, pues pasa algo bien interesante. O sea, les parten el trasero. Les va como en feria. Cuando llega el caballo topo mutante acá, decirles, oigan, hay unos dudes en los túneles Morlocks que nos están masacrando. Pues los X-Men se sienten responsables de tenemos que ir a ayudar, en particular Ororo, porque pues ella es la líder, ahí es líder de los Morlocks y tenía que ir a ayudar a pesar de que no tenía poderes. Con la ayuda de Ileana Rasputina, que yo no me acordaba que salía por acá Ileana, ya había pasado todo el asunto de Velasco, así que ya tenía como que la Soul Sword, ya tenía sus poderes más malignos. Los teletransporta todos los X-Men allá a los túneles Morlocks y son emboscados por estos, por los Marauders, y ¡auch! De veras, entre las descripciones gráficas y que aquí sí John Romita sí le sabía hacer escenas de acción, ¡uy! Se te va frenético. Es algo muy curioso, en estos años los cómics eran, o sea, si ahorita la idea es que te tardes por lo menos un buen ratito en leer un cómic, entonces era más, era la idea es que pasaras páginas muy lentamente, que absorbieras mucha información de lo que estaba pasando en una sola página. Se me hizo muy curioso que el ritmo fuera tan frenético en este número en especial. Curioso, entre comillas, porque entiendo que la idea es que fuera un cómic más de acción en este momento. Entre las consecuencias, Nightcrawler queda sumamente mal herido porque prácticamente digamos que Riptide le pasó por encima, un ciclón de picos y metal encima. Queda muy mal herido, te describen que perdió mucha sangre. Por una intervención de Harpoon, esta Kitty queda. Trata de salvar a este. ¿Quién intenta salvar? Ahorita te digo. A Rogue. Intenta salvar a Rogue. Kitty se interpone entre Harpoon y Rogue en su forma medio etérea, pero eso lo hace que se quede estancada en una forma, como su forma de sombra, pero no al 100% y no se puede regresar a estar sólida. Y pasa aquí algo bien cañón con Colossus, que en retrospectiva te pones a pensar qué tan difícil fue para él hacer esto, que Colossus, que era el X-Men más resistente y fuerte en ese momento, soporta la embestida de Riptide con todos esos picos y estrellas. Se ve como sí, se le... Aquí un pequeño paréntesis. El problema con Riptide es que él tenía la capacidad de literalmente él era un trompo chillador. Lo que él hacía era poder girar a velocidades literalmente de un huracán. Y pues traía consigo un montón de esquirlas, o sea, pedacitos de metal y cosas así que lanzaba a diestra y siniestra, o sea, como una especie de granada de fragmentación, pero a lo muy mala leche. Obviamente, pues con ese poder nadie se te podía acercar. El único que tenía la capacidad de hacerle pues frente, pues era Colossus, porque era, o lo que pensábamos es que era invulnerable ante ese tipo de ataques. ¿Y qué es lo que pasa con Colossus aquí? Colossus acaba desesperado a ver cómo están cayendo como moscas sus amigos. Aguanta esa embestida, se le ve cómo se le clavan picos, se ve un momento de dolor terrible. Y recordemos esto, Colossus era buena gente. Colossus era bien pachón en Rusia y todo. Era inocente cuando llegó a América. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Romperle el cuello a Harpoon. Perdón, a Riptide. Tal cual, o sea, y lo vemos muy gráficamente, le rompe el cuello. Y por primera vez y se ve un Colossus pues hasta oscuro. O sea, la toma que hacen es muy interesante porque solamente se ve en sombra, se ve amenazante. Y los otros X-Men, sobre todo... ¿Mande? Con el cadáver de Riptide todavía en la mano. Y los otros X-Men lo dicen. O sea, esta Ororo dice, para él debe ser terrible porque él es... Prácticamente tiene el alma de un niño. O sea, así de inocente. Y haberse visto forzado a tomar una vida para salvar a sus amigos fue de... ¡Qué duro fue ese momento! O sea, verdaderamente los X-Men salen muy, muy mal parados después de este enfrentamiento con los Marauders. Ese primer enfrentamiento es icónico porque de veras les va muy mal, ¿no? No tienen... No estaban preparados para un ataque tan, tan devastador. Y algo nada más que un pequeño paréntesis que quería comentar. La explicación a posteriori de qué fue lo que le pasó ahí a Kitty... Es uno de los elementos que se me hacen más canijos de Kitty Pryde, que de repente no tenemos, no sé, no lo tengo todo el tiempo en la cabeza, ¿no? Pero que en realidad su forma natural es estar todo el tiempo en desfase. En realidad lo que ella tiene que hacer es concentrarse para permanecer sólida. Si no, estaría todo el tiempo pues como fantasmita. Y es lo que pasó con el arpón de Harpoon, que la atoró en su estado de desfase, no porque sea como que la manifiesta, o sea, no, como que su poder mutante se active al momento de que ella se haga intangible. Es al revés, su poder mutante se activa cuando quiere hacerse tangible. Wow. Eso se vio a posteriori, ¿no? Sí, mucho, mucho después. Te estoy hablando de muchos años después. Esa es la explicación de más o menos qué es lo que le pasó en ese momento. Y dices, okay. Y qué mala onda, o sea, pobrecita, ella tiene que estar concentrada todo el tiempo en mantenerse tangible. Wow. Que por cierto, ese tema de Kitty Pryde, insisto, era la época en la que Marvel sabía que nos tenían agarrados del cogote porque íbamos a seguir comprando sus cómics, se resolvió ni siquiera en el título de X-Men, se resolvió en un crossover. En un crossover que es en una miniserie, Fantastic Four vs. X-Men. Literal es eso, Cuatro Fantásticos contra los X-Men. Escrito por Chris Claremont también, dibujado por John Bogdanoff. Y ese también publicado por Viz, incluso mucho antes de que se publicara Masacre Mutante. Fue muy curioso, pero se publicó primero. En la primera etapa que Viz tuvo los derechos de Marvel. Y hasta ahí se resuelve. Y te puedo decir que hasta el día de hoy, Fantastic Four contra X-Men es uno de mis cómics favoritos de X-Men de toda la vida. Me encanta, amo esa historia. Y es también de las mejores historias que he leído de los Fantastic Four. Sí, de hecho, a mí me gusta también en retrospectiva por eso, porque ahí nos avisan de, oye, hubo una super bronca llamada Masacre Mutante ahí con los Morlocks, y yo, como obviamente, pues yo nunca había leído eso porque publicaron primero lo de Fantastic Four contra X-Men, pues yo tenía la duda, entonces, pues, ¿qué tan feo estuvo, no? Y ya muchos años después, cuando publicaron Masacre Mutante, me quedé, no, pues sí, estuvo bien feo. Estuvo bien feo. Eso nos lleva al capítulo número 4. Que sería, no sé cómo esté en tu edición. En la mía es un número de New Mutants, el único que participaron en New Mutants, número 46, si mal no recuerdo. Uh, Curiosamente, no, aquí sigue con uno de X-Factor. ¿A poco? Ah, huh, curioso. Con uno, con un, sí, con el X-Factor. Ay, es que estos nunca ponen aquí. X-Factor número 10, me parece. Probablemente sea el, sí, por lo que es el 10, que es la primera, el primer enfrentamiento de pues X-Factor, los, digamos, Exterminators, los X-Men originales contra los Marauders. No les va tan mal, pero no les va tampoco tan bien. Se ve, hay un kit ahí entre, ahí vemos a Sabretooth, o sea, es la primera vez que sale Sabretooth aquí en el crossover, y de lo peligroso que es, o sea, sí se pone bastante, pues bastante feo todo el asunto, y me sorprendió que en este número de X-Factor, supongo que viene después en la edición ahí de Beat, sí. Los Marauders, pues, atacan a una de los Morlocks que... Yo no me acordaba que era una Morlock originalmente. Es una mutante que en el momento en el que la gente se le acerca, los enferma. Es pues básicamente tan poderosa que pues detiene a Sabretooth de sopetón. Y quien la salva, o sea, de ser pues asesinada por los Marauders, es Apocalypse, porque estaba juntando a sus cuatro jinetes. Sí, esta mutante se llamaba Plague o Plaga. Y la convirtió en Pestilence, pues, en peste. Uh-huh. Este número, sí, por cierto, de... No, sí, este número de X-Factor, por cierto, dibujado... Perdón, escrito por Lois Simonson. Es dibujado por Walter Simonson. Con tintas de Bob Byasek, color de Petra Scottis, editor Bob Harras y también Jim Shooter como editor en jefe. La verdad, muy bien, muy bueno este número. A mí me encanta el arte de Walt Simonson, es muy... Es muy de él, es así, es medio kirbinesco en algunas cosas de cómo maneja los poderes y cosas por el estilo, pero es sumamente dinámico. Walt Simonson además es uno de mis autores favoritos en la vida, como dibujante, pero también sobre todo como escritor. Y en este número, sí salen muy mal parados X-Factor, o sea, tanto Beast como Wolverine, pero como este Cyclops, acaban pues medio mal. Y quien se queda, según yo le sigo en la batalla, es este Angel, que seamos honestos, Angel es el que tiene el poder más inútil de todos. Hostia, ¿qué es lo que hace? Tiene alitas. Y la fuerza de un humano normal que entrena. O sea, ¿neta te vas a quedar tú solo contra los Marauders? Ok, suerte con eso, ¿no? De hecho, el número cierra con uno de los eventos que cambiarían la vida de Angel para toda la vida. Harpoon lo clava de las alas en una pared. Que es lo que termina destrozándolas. Y ya sabemos qué es lo que pasa después. Efectivamente. Y no solo eso. Le destruyen la vida en varios sentidos. Porque al mismo tiempo que eso pasaba, Mystique, después de su enfrentamiento con Freedom Fighters y X-Factor, decide buscar en sus contactos del gobierno y expone que Warren Worthington III, el prominente multimillonario mutante, es sponsor de X-Factor y de los Exterminators, y, o sea, saca todo a la luz, todo el cochinero prácticamente de Angel. Entonces, literalmente, su vida estaba hecha pedazos, en más de un sentido en este número, ¿no? Sí, es... Honestamente, es curiosón que haya sido tan... fíjense, ¿cómo era un cómic en esos años? En un cómic pasaron muchísimas cosas. Vimos, uno de los primeros el primer enfrentamiento de Sabretooth con los X-Men originales, a Apocalypse reclutando a una de sus jinetes, básicamente lo que sería el nacimiento de su otro gran jinete, que es Death, que es un Archangel, porque al destrozarle las alas después se las reemplazan con esas alitas de metal chistosas. O sea, sí está canijo, de veras, muy curioso. En muy poquito cómic pasan muchas cosas. Oh, sí. Posteriormente, ¿cuál sigue en tu recopilatorio, carnal? El de New Mutants, fíjate. Qué raro, Will lo publicó al revés. Supongo que editorialmente en su momento así lo ordenaron en Marvel, a lo mejor. Estaba viendo las fechas de publicación. Es que el de X-Factor, ese salió en noviembre y el de New Mutants salió en diciembre. Qué chistoso. Y Beat lo tenía al revés. Que tampoco afecta mucho, Te soy honesto, no afecta gran cosa. O sea, New Mutants sí participan aquí, pero es el único número que participan. Este número de New Mutants, que es el 46, me parece. Es escrito por Chris Claremont con dibujo de Jackson Guise, que a mí me gustaba mucho Jackson Guise en los 80s y 90s. O sea, se me hacía un dibujo bastante correcto anatómicamente, menos cartoony que a lo mejor un Romita Jr. A mí me gustaba bastante. Con tintas de Kyle Baker, colores de Glynis Oliver, Ann Nocenti como editora y Jim Shooter como editor en jefe. Seamos honestos, el número de New Mutants es como que pues tuvieron que participar y creo que lo más relevante es mostrar qué tan fregados quedaron los X-Men después de su enfrentamiento, ¿no? ¿Sabes qué? Qué bueno que lo mencionaste, de que en realidad no afecta mucho el que haya ido, o sea, en la versión de Vid, haya ido este primero. E incluso, ¿sabes qué? Sí lo entiendo, porque en el número antes, o sea, en el número anterior, que es el de X-Factor, o sea, vemos como que la continuación de la batalla. En el número anterior a ese, que pues es el de X-Men, es con donde vemos lo mal que le va a los X-Men. Bien, o sea, entiendo lo que hayan metido este de New Mutants, porque ahí es donde dices, pues, con la ayuda de los New Mutants, pues vemos qué tan mal les fue. Incluso vemos los esfuerzos de Illyana por curar a su, digamos, amiga Kitty, que incluso la llevó al limbo y no le salió. O sea, sí es como que mucho el aftermath de esa batalla. Ahora como que sí entiendo el por qué Vid puso primero este número antes del Dex Factor, ¿eh? Ok, sí, hace sentido. Pero realmente es un poco inconsecuente después al final lo que pasa con el número. Se presenta uno de tus personajes favoritos, el Magus, ¿no? De los Phalanx, del Phalanx Covenant. Oh, Dios. No todo puede ser perfecto en la vida, ni modo. Sí, hay mucho de ese rollo. Y los Mutants acaban yendo según a ayudar en las cloacas, pero acaban escapando del Magus. Un plot que no se resolvería desde luego, pero para nada en este crossover, sino que mucho tiempo después. Y digo, muchísimo tiempo después, ¿no? Fácil, como que 9 años. Más o menos. 93, 94, cuando ahí volvió lo del Magus. En fin. Sí. No es tan, o sea, no hay tantas consecuencias ahí, pero es padre ver que sí hay, o sea, que los X-Men terminaron todos magullados y no los, o sea, hubo otros equipos X que no los abandonaron su suerte, sí trataron de ayudarlos, pero pues no pudieron, o sea, las secuelas de la batalla son muy profundas. Sí, y eso me parece que el siguiente capítulo sí es el mismo en ambas versiones, que es un número de The Mighty Thor, que es el 200, sí. Ay, ¿qué número será? No me acuerdo, no se ve aquí. Creo que es el 373, ¿no? Me parece que sí, que es de la famosísima etapa de Walt Simonson al frente del título, primero como dibujante y escritor, ya después solo como escritor, que es una de mis etapas favoritas de Thor. O sea, esa sí la leí completita y es fantástica, al grado de que esta edición que sacó Panini después de Ragnarok, para mí eso es... Pues es tal cual lo que dijo Walt Simonson, es lo que quiso hacer con Thor en el título después de... O sea, en los últimos arcos que tenía, pero que no le dejaron hacer. Y la verdad es que si lo leyéramos en conjunto el run de Thor con Walt Simonson y luego ese, tiene mucho sentido. Y platícanos de qué va este número, porque honestamente aquí sí nos serviría un poquito más del contexto de lo que iba pasando en Thor, ¿eh? Fíjate que con Thor, él ya había pasado varias cosas. Aquí adoptó la identidad de Sigurd Jarlsson cuando se hace pasar por humano para estar más en contacto con la Tierra. Había venido de una batalla bastante complicada en Muspelheim. Odín había desaparecido. Y vemos aquí a Thor con barba. Que el look de Thor con barba ahora ya es más común, gracias a Chris Hemsworth. Pero en aquel tiempo el Thor más vikingo con barba tiene una razón de ser. En esa batalla, que fue un arco bastante largo, se enfrentan a Hela. Y él acaba... teóricamente desfigurado. Durante muchos números nos mostraban que su cara estaba oculta por sombras y no nos querían mostrar la cara del dios del trueno, y se deja la barba para ocultar cicatrices. Honestamente, qué tan desfigurado quedó que se sigue viendo bien guapo, ¿no? Pero pues, ok, o sea, pero la barba le cubre un buen cacho de la cara, como le hacemos muchos hombres, pues para darnos un poco más de estilo. Le cubre la cara y no se ven esas cicatrices, pero digamos que ya tuvo un enfrentamiento ahí bastante denso que le dejó un rastro. Y él, pues, en este número lo que dice es: voy a regresar a la Tierra a buscar pistas de buscar a Odín. Y también, pues, a seguir en contacto. Porque Thor básicamente, pues es, y desde los mitos nórdicos, es de alguna manera el protector de Midgard. Y cuando regresa de sus viajes, algo le pasa, le da como una especie de shock. No sabe que se siente como raro y no sabía exactamente qué es. En este mismo número después nos dirían, o un poquito después, qué diablo estaba pasando. Toma la identidad nuevamente de Sigurd Jarlsson y pues el número está interesante porque pues lo vemos interactuar con humanos. Hay un trabajador de la construcción con el que trabajaba que le ofrece asilo con su familia. Hay unos momentos muy bonitos con su familia de este amigo. Y pues se lleva a los niños incluso a Central Park a contarle cuentos, les cuenta cuentos de la mitología nórdica. O sea, aquí Thor es bien pachón. Y es interrumpido por unas ranas. Puddlegulp, que por cierto, tenías toda la razón. Puddlegulp sí después se convertiría en Trog, Frog of Thunder. Porque previo a esta aventura, Thor fue una rana. Loki lo convirtió en una rana. Y Muy, era la ranita de muy de la Metanit mitología Asgard. ¿Mande? muy, muy de la mitología nórdica, ¿no? De que de repente llega Loki y te convierte, no sé, en Katarina o algo así. Sí, básicamente, o sea, de veras, de mucha gente que criticó muchas cosas de Thor Ragnarok, de que había cosas muy cómicas y que muy inverosímiles. Uno no ha leído la mitología nórdica. Para Donde, empezar. para empezar, donde básicamente Loki lo convierten en yegua, un caballo se lo echa y de ahí nace un caballo de ocho patas, que es el que Odín después utilizaría, ¿no? También ahí Thor se disfrazaba de mujer. Pasa un friego de cosas en la De mitología Freya, nórdica. ¿no? ¿Eh? Sí, de Freya, se disfrazó de Freya. Sí, Como dos exactamente. veces. Sí, más de una vez. Y Thor era bastante idiota en la mitología nórdica, honestamente. Tenía un martillo chiquito que se hacía grandote. O sea, de verdad es que si creían que era como que muy épico el asunto, pues no tanto, ¿eh? No, no, no, estaban bien ebrios cuando escribieron eso los nórdicos. Y en el cómic de Thor, en el cómic de Marvel Comics, Thor fue una rana. Que tuvo aventuras con unas ranitas, con la ranita de Metán, pero versión Asgard. O sea, se enfrentó a animalitos y toda la onda. Y acaba consiguiendo a Mjolnir y sale una rana Thor. Frog of Thunder. O sea, sí, claro, pero no, la película tiene que ser bien épica y bien. Pues perdón, pero no leyeron esto, ¿no? Oh, Dios, de veras es de lo mejor, ¿eh? Y aquí. Por cierto, pequeño paréntesis rápidamente. Es en esa etapa, de hecho, o sea, comienza con la introducción de uno de mis personajes favoritos en todo Marvel, que es Beta Ray Bill. Exacto, en la Vean, todo etapa. es normal. Justo en esa etapa de Thor de Walt Simonson, presenta a Beta Ray Bill, presenta su asombroso martillo Stormbreaker, forjado también, pues porque Odín dijo: pues si eres digno, pero no te voy a dar el martillo de Thor, te voy a dar tu propio martillo, ten, ¿no? Oh, no, no, genial, genial de veras. Pero bueno, moving on. Aquí Puddlegulp le llega a Thor con el chisme de que, oye, ¿qué crees? Hay unos malvados que están matando gente en las cloacas. Y Thor, que pues es protector de la humanidad, dice, pues va, jalo, voy a ver qué fish. Y sí, se mete a las alcantarillas y lo que se encuentra es a los Morlocks cuando están clavando a este Angel de las alas. Y Thor, la verdad, les parte la cara, les parte el trasero a los Marauders, ¿no? Sí, a los que estaban ahí, a los que estaban ahí porque después no le va tan bien, pero había dos, uno era Harpoon y otro era un Vértigo y un dude que estaba fuertote que no me acuerdo cómo se llama. Blockbuster. Ah, sí, Sí, él. le partieron la cara a Blockbuster en más de un sentido. De hecho, sí, desgraciado Thor, hasta donde me quedé, bueno, en unos números posteriores, hasta donde me quedé, Thor lo mata, ¿no? Sí, a Mjolnirzazos. O sea, también te avientan un arma mítica hecha de Uru, bla, bla, bla, bla, bla, en la plena carota. Pues no ibas a quedar bien, pero bueno. Sí, o sea, aquí Thor logra defender a Angel y nos lleva al siguiente número que no estoy seguro si aparece igual en tu recopilatorio, que es Power Pack. Sí, es el Power Pack 27. Es el único número de Power Pack que se involucra dentro de esta serie de Masacre Mutante. Y se involucra la Power Pack porque ellos se habían hecho amigos de varios amiguitos, de varios niños Morlocks, entre ellos de este Lich Y Leech tenía, o sea, uno de sus amiguitos Morlocks de Leech, pues tenía la capacidad para comunicarse, de mandar como que mensajes psíquicos, así, imágenes psíquicas para como de para comunicarse con las demás personas. Y la Pagorpa, cuando ya estaba, como eran, pues eran chavitos, eran niños, estaban a punto de irse a dormir, reciben ese mensaje de Leech de que pues, se estaban muriendo, de que había broncas ahí con los Morlocks. Y la Power Pack decide ir a pues ayudar. Se meten a las alcantarillas a tratar de ayudar a los Morlocks. Aquí estamos hablando de una serie que se supone, o sea, así era en ese entonces. Se supone que era para niños, creación de Lois Simonson. De que se supone era para chavitos con este, historias más bien ligeras, etcétera, etcétera. Habían terminado. En el número 26 de Powerpack, lo que había pasado es que habían detenido como una especie de conato de disturbio interestelar y terminaron con los poderes cambiados entre ellos. Que, o sea, la Powerpack básicamente son cuatro hermanos. En orden de aparición en el mundo, pues es Alex, Julie, Jack y Katie. Y aparte se les cuela Franklin Richards, porque pues era el nene, era el chavillo, era la reciente creación ahí también de todo Marvel. Y pues, ¿con quién metemos al hijo de los Fantastic Four? Pues mételos con la Power para ver qué hace, ¿no? Que también era un poco pues, el enlace mutante del asunto, ¿no? Porque Franklin es mutante. O sea, y también es un poco el cómo tangencialmente este grupo de Power Pack tiene vínculos con la parte mutante del asunto, ¿no? Sí, o sea, por un lado es, o sea, son un miembro no oficial, pero sí reconocido de la Power Pack, pues es Franklin Richards, el mutante probablemente de los más poderosos que existen en el mundo. Y también, pues te digo, son amigos de Leech, de Leech y otros niños Morlocks que andaban por ahí. Se meten a las alcantarillas y lo que encuentran, o sea, de veras es, ahí se les acabó la inocencia, olvídense. Lo que encuentran es un montón de cadáveres y a Scalp Hunter matando gente. ¡Fuck! Al grado de que Julie le dice, tápale los ojos a Franklin. No manches, eso está horrible, ¿no? Sí, o sea, era para niños, ¿no? Ya olvídense de eso. Y no conformes con eso, hacen que se enfrenten a los Marauders, entre ellos a Sabretooth, cuando Sabretooth era un maldito. O sea, siempre lo ha sido, pero hubo un tiempo que ya no lo era tanto. Pero cuando empezó era muy, muy maldito, ¿eh? Ajá, exacto. Ah, por cierto, antes de avanzar, pequeño paréntesis para dar los créditos. Lois Simonson en el argumento, John Bogdanoff en el trazo, Al Gordon en las tintas, Glynis Oliver en el color, Carl Potts, fíjate, Carl Potts era el editor, que a la larga, él escribió un run muy interesante de Punisher con Jim Lee, en cierto, fue sus primeros grandes trabajos de Jim Lee, y Jim Shooter, editor en jefe. Digo, nada más para que no quede ahí no quedemos a deber el registro, ¿no? No me sorprende que haya sido este Carl Potts el editor. Porque él siempre ha sido, o sea, editó Punisher, él sí era muy de gatillo fácil, si le ponían este tipo de historias, él decía, sí, éntrale. Y también megacudos por el arte de John Bogdanoff, el señor sabe hacer unas expresiones chulísimas, ¿a poco no? Sí, es lo que tenía, bueno, desde que empezó, de hecho, el cómic de Power Pack, pues era parte del mandato de hacer el cómic más expresivo, a veces sacrificando el estilo de la casa para que fuera más cartoony, pero pues una vez más, era un cómic enfocado para niños, para los peques, así que tenía que tener un poquito de ese estilo. Yo no le conozco, o sea, obviamente, ¿no? Cuando leí originalmente este cómic, que ahí me quedé con la idea de que la Power Pack era asombrosa, yo no tenía idea de quién era John Bogdanoff, y pues ya conforme lo fui conociendo me quedé pues asombrado de la capacidad y la versatilidad que tiene el señor para dibujar, ¿eh? Otra cosa, a diferencia de Gary Frank que comentaba en la primera parte de este episodio, el señor sí sabe dibujar niños, sí se ven como niños. Sí, exactamente. Esa misma versatilidad se ve cuando se encuentran con Wolverine. Wolverine acá todo battle damage, o sea, y se ve el Wolverine que todos conocemos y amamos, ¿no? Así con la camisa rota. Si Wolverine termina con camisa en una pelea, es que no peleó. O sea, con la camisa rota, así ensangrentado, sacando pecho, musculoso, ¿no? O sea, el Adón, portento de hombre. Y ves ahí lo ves muy en el estilo de la casa de Marvel. Y después ves a la Power Pack. Pues como niños, como chavillos, de veras lo sientes de una edad mucho menor a la de Wolverine. Sí, o sea, por eso te digo, qué gran dibujante, ilustrador, gran trabajo que hace John Bogdanov, en el que lo pongas. Hizo Superman, hizo X-Men, hizo Power Pack, una chulada de trabajo. El dibujante también, por cierto, de Fantastic Four contra X-Men, digo, una de las historias de los X-Men, mis favoritas de la vida. Sí, la historia, bueno, este número cierra con la Power Pack enfrentándose a los al resto de los Marauders. O sea, si lograron pues sobrevivir a Sabretooth, tenían que enfrentarse al resto, a Arclight, a Harpoon y a este Scrambler. Que hay algo muy curioso, Scrambler sí puede afectar los poderes de la Power Pack. Aunque no sean mutantes. Son mutantes, o sea, de veras, o sea, en ese sentido, como que sí es más poderoso que Lich, de que No, a no, cualquiera Lich le también lo puede hace, quitar ¿eh? el poder. Lich también lo hace. También. Sí. Ah, ok. Sí puede. Bien. Pero a Ok. diferencia de Scrambler, no necesita tocar. O sea, Scrambler necesita tocarte. Lich, con que está ahí presente, ya te fregaste, ¿no? Listo, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, bien, esos mutantes son poderosos. Sí. Y Y el enfrentamiento está muy padre, por cierto. O sea, muy bien dibujado también. John Bogdanov haciendo gala de que sabe dibujar muy bien escenas de acción. Utiliza mucho esos elementos de. Que es algo que, no sé, yo no reconocía, pero ahorita ya lo reconozco. Cuando se trata de hacer una escena de acción, haces. O sea, obviamente en ese entonces no había como que grandes, tantos splash pages, había nada más unos poquitos, pero lo que él hacía era lo siguiente: abres como que la toma para ver qué pasaba con dos, tres, tal vez cuatro o más personajes. Como que ves ahí en qué está cada uno y después te vas con cada uno de ellos. Por ejemplo, si está la Power Pack, no sé, está, ejemplos, está Julie enfrentándose a Arclight. Primero abres la toma para ver que, ahora sí que quién va contra quién y después te centras en esa pelea. Vuelves a abrir la toma por si, pues, por si hay un cambio de oponentes y después te enfocas en otros de los oponentes. Es lo que va haciendo el señor John Bogdanov, que de repente. Es algo que no había notado, lo noté hasta esta vez que le di esta leída a Masacre Mutante. Otros artistas, por ejemplo, John Romita, casi no hace. Él sí prefiere irse como que paso a pasito. Si quiero que mis X-Men se den en la torre con los Marauders, me voy primero a la pelea, no sé, con Wolverine, con Riptide. Después entra Colossus y se truena Riptide. Antes de eso nos enfocamos en Rogue y Harpoon y Kitty. O sea, él sí se va como que en secuencia. El señor Bogdano, pues como es una pelea, es un brawl, me gusta, o sea, no tiene nada de malo el estilo de John Romita, para nada. Pero me gusta este estilo de John Bogdanov porque si es un brawl, si es de repente vamos a darnos todos contra todos, pues me gusta esa idea de que abres la toma y nos enfocamos luego en una pelea. Se vuelve a abrir la toma y nos enfocamos en otra, como para ir viendo el progreso en general de todos los trancazos. Me gusta ese estilo. Es personal, no tiene, digo, se puede hacer de muchas maneras, pero en lo personal este me gusta, ¿eh? O sea, de veras te habla de la maestría que tiene este John Bogdanov. O sea, y también el darle ese look definitivo o diferente a sus cómics. O sea, si tú ves el dibujo de Bogdanov y sus secuencias, pues sí, como dices tú, sacrifica el estilo de la casa, pero sabes que es él. Chulada de trabajo, la verdad, ¿eh? Sí. La Power Pack sale relativamente bien parada, honestamente. Son chamaquitos bastante poderosos. Logran noquear a Arclight y como se les fue la que sí pega duro ahí de los Marauders, la piensan dos veces. Llegan por fin los X-Men antiguos, o sea, los Exterminators, entre comillas. Y como ven que ya son muchos y no son muy machos, los Marauders se retiran. La Power Pack sobrevivió a un ataque de los Morlocks. Los God Marauders. damn. Perdón, de los Marauders. God fucking damn. Y no solo sobrevivió, los avientó. Sí, o sea, no, pon tú que no, no, o sea, no fue la Power Pack quien al final derrotó a los Marauders ni nada, pero, hey, de veras les puso un alto. O sea, estaban canijos estos chamacos. ¿Por qué creen que me enamoré de este equipo? Este es el primer cómic que yo leí de Power Pack en la vida. No tenía idea de quiénes eran, pero yo me quedé de mendigos chamaquitos son asombrosos. ¿Por qué? Porque había visto a los X-Men no dar el ancho contra los Marauders. Y esto sí. Por eso me encantaron estos personajes. De ahí en adelante, no hubo, obviamente, no, nunca se ha publicado, hasta donde yo sé, Power Pack aquí en México, pero pues en los cómics donde los he podido ir siguiendo. De cuando era más chavo, pues siempre que salían, pues yo me emocionaba porque me acordaba de ellos, ¿no? Así que les tengo un gran, gran aprecio a estos personajes, honestamente, a raíz de este cómic. Y la verdad, sus historias eran weird as fuck, ¿no? O sea, creo que los poderes derivaban de un caballo espacial o algo así, ¿no? Sí, sí, un caballo de mar espacial, por cierto. Jesus no era un caballo normal, era de mar. Espacial. Espacial, sí, claro, sino qué chiste. Sí, era para detener una invasión y no sé qué. La invasión que de hecho después sí detienen en los números anteriores a esto que se ve en Power Pack y es por eso que cambian de poderes. Al final, ¿qué creen si lo logran? Sí, estaban súper raros sus cómics. La verdad es que son cómics curiosones, a veces pecaban de tiernos siquiera, se veían muy inocentes, pero a mí siempre se me han hecho entretenidos, ¿eh? Todas las versiones de Power Pack se me han hecho muy, muy entretenidas. Han tenido sus momentos, de repente ahí, a la pobre de Julie es a la que siento que, ay, a veces Marvel tiene algo, no sé si tenga algo contra ella, o sea, el mandato, la mala suerte, pero como que la han hecho como, a veces parecer como que la Power Pack, que es como que la rubia tonta, y no lo es. Julius, para empezar, es sumamente inteligente. No es un genio al nivel de Franklin, pero sí es genio. Sí le tiene una cabeza bien puesta sobre los hombros. Y hubo un rato cuando ella estuvo ahí con los Loners, donde según se había ido a Hollywood para tratar de ser actriz, y como que la hacían la niña boba del equipo. Nunca me encantó esa parte, honestamente. Ya en fechas más recientes la han reivindicado mucho, por supuesto, pero no sé. Son personajes a los que les tengo mucho, mucho cariño desde hace mucho tiempo. Lo malo con Julie es que sí la siguieron haciendo como que poniéndole el dedo en la llaga, que hasta esta Carolina Dean la bota, ¿no? Pero bueno. Ah, sí, bienvenida, botadero población, tú. Sí, pobrecilla, pero ni modo. Pero pues, ¿qué prefieres? Es la vida, hija. ¿Qué prefieres, Julie y Carolina o Carolina y Nico? Fíjate que es algo muy curioso. Yo, cuando se dio ese romance entre Julie y Carolina, o sea, en diferentes momentos de la vida, pero eran mis equipos favoritos, ¿no? Power Pack y después Runaways. Yo sí dije, ok, esto está bonito, ¿no? Pero ya después cuando la botan no sentí tan feo porque pues, se quedó con Nico, ¿no? Que es mi personaje favorito en la vida. Así que pues dices, bueno, Julie, better luck next time, ¿no? Sí, o sea, lo sentimos. Te adoro, Julie, pero pues ni modo, a veces así pasa. Hay que hacerse la idea. Así es, carnal. Y llegamos al siguiente capítulo, que es otro de Uncanny X-Men, Uncanny X-Men 212, que es un número clasiquísimo, porque es ocurre algo que veríamos hasta el cansancio en multitud de medios masivos incluso, ¿no? Que es Sabretooth contra Wolverine, por primera vez. ¡Oh! El round 1, sí, claro. ¡Ah, es genial! ¡Es genial! Título escrito por Chris Claremont, con arte de Rick Leonardi, que me encanta Rick Leonardi. ¡Qué buenos artistas tenía este crossover! Él hizo historia mucho tiempo con Peter David en Spider-Man 2099, por ejemplo. Tintas de Dan Green, colores de Glynis Oliver, editora Ann Nocenti, editor en jefe Jim Shooter. Qué gran número, porque esencialmente aquí ya no había mucho que hacer para los X-Men. Estaban lamiéndose las heridas, estaban malitos, y básicamente esta Storm le dio una misión a Wolverine. Es consíguete a un Marauder porque lo vamos a interrogar y le vamos a sacar la verdad a golpes. Más o menos lo logra. O sea, al final lo que Wolverine consigue no es sacarle la verdad a un Marauder, pero consigue a un sanador, cosa que necesitaba desesperadamente para seguir curando a las víctimas de la masacre. Pero al Marauder que se enfrenta es ni más ni menos que a Sabretooth, que desde aquí nos dan a entender que ya tenía historia previa. Ya años más adelante, pues nos contarían muchas cosas que pasaron entre ellos. Pero aquí es la primera vez que lo vemos. Y la batalla está cañona, carnal. Y una vez más, te digo, aquí, cuando es una batalla nada más entre... Así que, si el número se trata de una batalla, creo que el estilo de la casa, que pues era lo que trataban de hacer en este número en particular, funciona muy bien. Una vez más, me llama también la atención que al momento de darse sus catorrazos Wolby y Sabretooth, la verdad es que se vuelve muy dinámico el ritmo. Y que lo intercalan con otro enfrentamiento muy interesante, que es entre Storm y Callisto. Que Storm aquí entró en una especie de crisis de no puedo con tanto, no puedo con este desastre, no sé si soy la líder que los X-Men deben de tener. Y Callisto literalmente le saca el sentido a golpes, ¿no? Sí, lleva a renunciar Storm, tanto de los Marauders como de los X-Men, ¿eh? Morlocks. ¡Ah, esos! Es que estoy confundido. Hay muchos Marauders y Morlocks y ahora unos son buenos y los otros también y antes no. Y, oh, Dios, es mucho. No, pero está bien, pachones. Sí, ya iba a tirar la toalla, literalmente Calisto es de no. Tal vez algún día te quite el liderazgo de los Morlocks, pero ahorita no, te necesitan y te fajas los pantaloncitos y a darle, vieja, ¿no? Sí. También algo pasa en este número que es tratan de curar a Colossus. Resulta que Colossus no salió ileso de esa batalla con Riptide. O sea, no se veían sus heridas porque estaba en su forma de metal, pero estaba muy, muy mal herido. Y Magneto lo trata de curar, o sea, con sus poderes de magnetismo, como que realinearle ahí los pedacitos de metal para cerrarle esas heridas que tenía. O sea, y le salva la vida, pero sale mal del asunto. Sí, situación que se llevaría también hasta el crossover de Fantastic Four vs. X-Men. No se resuelve ahí, se resuelve más adelante, en otro momento. Pero este tipo de cosas duraban, o sea, duraban varios números y no sabías qué iba a pasar. La verdad, kudos por cómo se manejaban las cosas en ese tiempo. Fíjense, o sea, ¿qué tan mal les fue a los X-Men contra los Marauders? Miren, para empezar perdieron. Nightcrawler quedó en coma por la pérdida de sangre, Colossus quedó paralizado y Kitty Pryde quedó atrapada en su estado de desfase. Damn. Les partieron el trasero. Les fue, creo, como en feria, de veras, mala onda. ¿Sí? Y fíjate que también es algo. El primer número del crossover, que fue este, el de Uncanny X-Men 210, se ven a los X-Men bien badass, así de: a ver, métete con nosotros. Y después de: no, mejor no. Sí, es cierto. Sí, es hablando de romper expectativas, ¿no? Hey. De ahí nos vamos al siguiente capítulo, que es otro de Thor, es el segundo número que se involucró, que es el Thor 374, con argumento también de Walt Simonson, dibujo de Sal Buscema, color de Max Shield, Ralph Macchio como editor, no, no es el de Karate Kid, y editor en jefe Jim Shooter. Ay, perdón, un pequeño detalle, ya. Le dio un tope ahí mi hermano el micrófono. Sí, buen número este porque es por fin donde vemos ahora sí a Thor pues dándose de catorrazos ya más en forma con los Marauders. Los ahuyenta porque es el maldito Thor. Es un dios. Iban a poder contra él. Él es quien rescata a Angel, quien lo lleva, o sea, quien le quita pues los arpones de las alas, lo lleva a que le den atención médica y pues. Hasta ahí iba todo bien. Y en el momento en el que se iba Angel, o sea, este Thor rescata a uno de los Morlocks y también iba con Angel acá, lo iba cargando y ya sentías como que sentías el alivio de que, ok, ya esto ya se va a acabar, todo va a estar más o menos bien. Cuando sufre una emboscada otra vez por los Marauders, por este, ¿cómo es que se llama el fuertote? Blockbuster. Hasta el color de su Blockbuster. traje es el de la extinta compañía esa de renta de videos y nunca me puedo acordar, pero bueno. Y termina, o sea, algo pasa aquí bien interesante porque Blockbuster, que es súper fuerte, le rompe el brazo a Thor. Y Thor, con todo y las heridas y todo el rollo, con el brazo bueno que le quedaba, agarró el Mjolnir y acabó con Blockbuster como Netflix, ¿no? A golpes duros y a la cabeza. Y lo mata. O sea, es que Thor, ¿Ahí? pues es ese Thor, dios guerrero de la humanidad, o sea, se lo echó. Sí, hay que decir, sí, o sea, los X-Men salieron muy mal parados contra los Marauders, pero los Marauders no se fueron limpios, ¿eh? Perdieron por lo menos a dos. Sí, a Riptide y aquí a Blockbuster, ¿no? O sea, también no se fueron limpios. Lo interesante de este título es, bueno, ya después llega este X Factor, X Terminators ahí a ayudar, le tratan de ayudar a Thor. Thor dice, no, pues no se preocupen, llévense a su amigo, yo voy a estar bien, yo todas las puedo, soy un dios. Lo interesante es el final. En el final se aparece Hela con Thor y le dice, oye, ¿te acuerdas que te sientes mal y ahorita ya que te rompieron el bracito? Le explica de qué se trataba una maldición que le echó y cuéntanos porque eso sí está cruel y lo que le sigue. La verdad es que yo no sé cómo le dejaron hacer esto a Walt Simonson. Porque la verdad es que le pusieron un super handicap a Thor. Que esa es una parte que me encantó de todo el run. Siempre lo muestra poderoso y todo, pero con debilidades. O sea, la verdad es que fue muy inteligente al crearle esas debilidades para avanzar la trama, para hacer interesante al personaje y para que verdaderamente sintieras, pues, que las cosas sí, no se iban a resolver tan fácil. En esta ocasión lo que hace Hela es poner una maldición en la que uno le dio la vida, le dio la vida eterna. Dice, no te voy a recibir en mi reino, o sea, no vas a morir, pero tus huesos nunca van a sanar. Cualquier herida que te hagan en los huesos no van a sanar, vas a sentir dolor y vas a desear el beso de la muerte, pero no te lo voy a dar. Motherfucker. ¡Ey, hija de la retiznada! ¿De veras? ¡Damn! Y eso a la larga, digo, el branch de para dónde va esta historia. Si ustedes alguna vez han visto una imagen de Thor en una armadura a cuerpo completo, es por esto. Eventualmente Thor tiene que seguir peleando para encontrar a Odín y todo este rollo. Y lo hace con una armadura hecha de Uru. Y el diseño se ve padre, se ve interesante. Y es con esa armadura y en esas condiciones es que se enfrenta a Jormungand, la serpiente de la tierra, donde básicamente es el Ragnarok del mito nórdico. O sea, es Thor contra Jormungand. O sea, así, o sea, con esa maldición. Y órale, date de cates con el que se supone que es tu némesis, con lo que va a acabar tu mundo. Fácil, ¿no? En fin. Número que, por cierto, Bueno. se publicó en México, ese número, esa batalla de Jormungand contra Thor, se publicó en aquella extinta editorial Marvel Comics México, versión Intermex. Publicaron unos especiales que eran grandes batallas de Marvel o algo así. Ahí se publicó ese número y todo está hecho a puro splash page, puro dibujo a una sola página. Es una joya ese Sí. dibujo que hizo ahí Walt Simonson. Sí. Me acuerdo mucho de ese porque, digo, lo leí muchos años después y digo, yo era muy inmenso, yo no lo había notado, me tuvieron que explicar de que estaba hecho de la misma manera que el último número de la muerte de Superman, a puro splash page, y dije, ah, pues con razón se ve bien espectacular. Oh, sí. Por cierto, ¿qué es lo que acaba haciendo también aquí Thor? Pues acaba siendo el que limpia el asunto, porque. Y eso también tiene mucho que ver con. Y me gustó varias cosas. Uno, el por qué decide hacer lo que hace es porque él fue médico. ¿Te acuerdas que era Donald Blake en su identidad humana? Y Sí, Thor claro. llega a la conclusión de que. Pues ahora sí que hay mucho cadáver y pues ustedes disculpen, pero apesta muerto. Entonces, esto va a ser un riesgo sanitario. Y pues tengo que disponer de ellos. ¿Les iba a dar un entierro? No. Les iba a dar un funeral vikingo, desde luego. O sea, básicamente los quemó. Sí, los quemó invoca las flamas con Mjolnir y incendia todos los túneles Morlock. Es un, digamos, casi. Eso es un cierre, es una especie de luto ahí de, pues, ya tuvimos que entrar hasta, incluso hasta nuestros muertos, ¿no? Fuck. Y para hacer todavía más mórbido el asunto, Walt Simonson no se tienta el corazón y cierra con los Ay. últimos paneles con un extracto de la narración de La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe. ¡Motherfucker! Que ya sabemos que Edgar Allan Poe tenía una fijación muy mórbida con la muerte. Y terminas con eso. O sea, de veras, no podían mostrarte gráficamente las cosas, ¿no? No veías sangre y tripas y desmembramientos, cosas así. Pero a veces no hace falta tanto si te lo van a empezar a explicar con lujo de detalle, pues. Exacto, con lujo de detalle. Fíjate que podríamos decir que el crossover oficialmente podría haber terminado ahí. Faltaban dos Sí, numeritos que es un son buen punto. como consecuencias, pero pues básicamente es de, ¿qué creen? Los X-Men perdieron y pues ahora hay que enterrar a los muertos. Motherfucker. No, eso no lo veíamos venir, ¿no? Sí, es un número, o sea, realmente hay unos tres números después de eso en la versión que tengo, es un número de X Factor, donde pues lidian con haber perdido también, y otra vez hay una escena ahí con Apocalypse reclutando a otro de sus de sus jinetes que quieran. Creo que este es Guerra. Creo que es Guerra. Ya no sé. Sí, creo que sí es War. Ajá, exactamente. Y no el que sea que explotaran las cosas y no sé qué. Ajá. Ok, sí es Guerra. Y hay un asunto de X Factor o Exterminators, como ustedes gusten, de. Pues hay unos que deciden pues no hacerles caso, no hacerles caso a sus advertencias, como que tratan de separarse, hacer su vida. Terminan muertos estos mutantes porque pues tienen un enfrentamiento con la policía de los que pues los Exterminators o X-Factor no pudieron salvarlos. Y pues termina también en un tono muy bajo de decir, pues no las podemos todas, ¿no? Ni modo. O sea, tienen que lidiar con que perdieron, mala onda. Después viene un número que es el que se me hizo más X de todo el crossover. Es un número de Daredevil, se coló Daredevil aquí, se da unos cates con Sabretooth, que más bien es, aquí siento que era como para darle un poquito de humanidad, entre comillas, a Sabretooth, de que tenía, tenía como que unas prisioneras, entre comillas, prisioneros, gente a su cuidado, que no manifestaba su lado salvaje con ellos, no sé, no es el mejor, o sea, entiendo por qué se hizo, pero creo que no era la manera indicada de terminar el crossover. Realmente el crossover termina en una especie de epílogo, una batalla que de hecho está muy, muy padre, muy bien hecha, que fue en un número de... A ver, aquí lo tengo. Es Uncanny X-Men 213, ¿no? Exactamente, que es ya los X-Men, después de que se estaban literalmente lamiendo las heridas y viendo qué podían hacer, etcétera, etcétera, Sabretooth va a buscar pues terminar con el trabajo. O sea, si los X-Men estaban ahí ya heridos, él dice, pues yo puedo ir a terminar a rematarlos. Se enfrenta a Psylocke, a la pobre de Betsy, ahí cuerpo a cuerpo contra Sabretooth, y no iba a ganar, ni de broma, pero resiste lo suficiente para que llegue Wolverine. Round 2 de Wolverine contra Sabretooth, son otras escenas de pelea muy, muy bien hechas, donde termina porque pues muy al estilo de muchas batallas entre Wolverine y Sabretooth, termina en empate. Sabretooth se avienta de un barranco ahí hacia el mar para escapar de Wolverine. Wolverine trata de seguirlo todavía en el aire, se da unos golpes, está bastante espectacular hasta eso. Pero ya cuando caen al agua, pues tienen que ir a rescatar a Wolverine porque el pobre hombre tiene huesos de metal y se va a hundir hasta el fondo. Y ya no encuentran a Sabretooth. O sea, es un... se me hizo muy apropiado esa forma de cerrar este crossover con... Hey, o sea, tratamos, de veras lo tratamos, pero no pudimos. Número dibujado por Alan Davis, por cierto. Él es el que hizo el trazo. Muy bonito dibujo ahí de Alan Davis, ¿eh? Aquí dibujaba muy, muy padre, muy, muy bonito Alan Davis, muy estético, muy limpio. Algo que de repente era el que sea tan, tan prolijo en sus tintas, o sea, que no le pusiera tantas rayitas, etcétera, no era tan de la casa todavía. O sea, sí, aquí sí rompía un poquito con ese estilo que venían manejando muchos otros artistas. Pero se ve muy padre, sobre todo cuando se trataba de dibujar como que escenas de peleas, entendías muy bien qué era lo que estaba pasando, a pesar de que se daban sus vuelcos y tumbos el pobre de Wolverine y Sabretooth, ¿no? Sí, un dibujo muy padre aquí. Además, este número ayuda a cimentar mucho a Psylocke, o sea, que era muy reciente, muy nueva en los X-Men, como que no le veían mucha valía, y aquí demuestra que pues sí era importante. Gracias a ella, dice que le logra sacar cierta información a Sabretooth, que no sabremos hasta mucho después qué pasó con esa información, ¿no? Porque pues, estaban buscando quién fue el responsable. También el número de Daredevil que mencionas, por cierto, carnal, en la edición de Beat no está. O sea, esa se omitió completamente en esta edición. Y yo creo que ya la metieron hasta la más reciente que tienes. Sí, y entiendo por qué te digo. O sea, es un número realmente de Daredevil y Sabretooth. Tiene ya muy poco que ver con la masacre mutante. Sí, es como como pues, consecuencia de y hasta ahí. Y pues uh-huh. Digamos que con esos números cierra el crossover. Que vemos, para los lectores más jóvenes que están acostumbrados a no sé, a un Civil War, a un Secret Invasion, donde pues se juntan un montón de héroes y pelean contra una amenaza en común, y que a lo mejor ganan a veces, a lo mejor no. Aquí como tal no hay eso, no hay un clímax donde todo mundo se enfrente al malote de Malolandia, no. Y no ganan, y más bien son consecuencias que les afectarían durante mucho tiempo. Era una forma bien diferente de hacer un crossover, carnal. Sí, yo lo que digo es que técnicamente, o sea, sí tiene un final, pero no tiene una conclusión. O sea, creo que sería al revés. Tiene una conclusión, o sea, concluye la masacre mutante, pero no acaba ahí la historia, no es un final final. O sea, no es como los crossovers de ahorita que tienen su inicio, desarrollo y clímax. Aquí no tanto. Aquí, o sea, concluye la masacre mutante y con lo que cierran es pues con varios cabos sueltos para que siguieras el resto de los cómics, cosa que ahorita ya no se hace tanto. Pueden verlo, por ejemplo, con lo que pasó con lo de Civil War. O sea, Civil War tuvo su inicio, son, ¿qué? 6 números, ¿no? Y su no sé cuántos números hayan sido. 7 números. Inició, sí, su desarrollo y al final terminó y pues, como sé, pero terminó, ¿no? Lo mismo pasó con Empire, lo mismo está pasando ahorita con este asunto de Ten of Swords. O sea, tiene su final y después ya como que regresamos a la programación normal de nuestros cómics. Y aquí no. Aquí la idea es que la programación normal de los cómics la tuvieras que seguir en este crossover, engánchate y pues compra lo demás. Ajá, idealmente a lo mejor el que no estaba tan enganchado en Thor, pues le siguiera con Thor. A lo mejor el que no estaba enganchado con Power Pack dijera, ah, mira, Power Pack, a ver quiénes son estos. Te pasó a ti, por ejemplo. Y así por el estilo, ¿no? O sea, esa era la tónica. Y como decíamos, el mercado se prestaba a que Marvel pudiera decir, vamos con confianza porque en general el fan nos va a seguir comprando el mes que viene, ¿no? Sí, como lo dices, una forma muy, muy distinta de hacer crossovers. Pero muy pachona, o sea, que de verdad que si pueden, consíganlo, se van a divertir harto, ¿eh? Fácil de conseguir en inglés, en Comixology está, también está disponible en print, creo que hay una versión muy reciente que es X-Men Milestones, si mal no recuerdo, están haciendo una colección ahí interesante que se llama X-Men Milestones, todos tienen un trade dress, una portada como amarilla con un marquito amarillo y el dibujo en medio de la portada del arte de todo el TP. Ahí se están publicando cosas como Mutant Massacre, Dark Phoenix Saga, evidentemente, también Executioner Song, X-Men Phalanx Covenant, tus favoritos, carnal, y muchos más, ¿no? Pero ahorita es fácil de conseguirla en español, un poquito difícil, o sea, están estos dos tomos que publicó Editorial Vid. Pues son de colección, o sea, no hay reimpresiones, evidentemente. Pues Smash no creo que tenga en la mira publicar este tipo de productos, pero pues si lo llegan a encontrar así en tiendas de cómics atrasados o en internet, pues no lo duden, la verdad es una muy buena compra. Incluso la edición de Beat, insisto, con ese corte horrible que le hicieron al número de Thor para continuarlo en el volumen 2, pero aún así, si lo leen de corridito ni se siente, pero sí está, es una buena forma de conseguirlo. No sé qué tan caros estén ahorita, pero si no, pues rapidito en digital ahí lo encuentran, carnal. Sí, la recomendación, si lo quieren conseguir en digital, háganle como yo, espérense que haya descuentos, porque para empezar yo soy muy burro, yo no conocía, o sea, sí compré, ya tiene rato que compré Mutant Massacre, o sea, ya tiene mucho rato, pero creo que ya había salido el de Milestones y no me di cuenta de que la versión que yo compré es más cara y trae lo mismo. Ups. En fin, pero de todas maneras, o sea, lo compré en una de esos de descuentos de Marvel de como de al 80% o algo así. O sea, a mí en lo personal me salió en $8. Creo que está como en 25. Y la de Milestones, ahorita la busqué. La de Milestones, así, cuento ni nada, está en $20, $19.99. Si lo encuentro en una temporada de descuentos, que es siempre mi recomendación, les va a salir mucho más barato, $5, tal vez algo así. Ah, súper bien, carnal. Y la verdad, es un muy buen vistazo a cómo se hacían cómics en esa época. Está muy entretenido el crossover. Creo que la estructura es bastante buena. Los personajes, pues son personajes que queremos y amamos. Son los X-Men, Thor, etcétera. Es también una sensación bien curiosa del universo Marvel cuando era más cohesivo en eso y no era tanto de, pues, la línea mutante, la línea Avengers. O sea, como que sí se cruzaban más las cosas, ¿no? Se prestaba más, exactamente. Ahorita ahí tiene sus ventajas y desventajas el que estuvieran más entrelazados. Ahorita la ventaja es que pues tú puedes hacer tu bronca en tu línea y difícilmente te van a decir algo. O sea, mientras te mantengas ahí en tu carril, nadie te va a decir nada. Antes era un poquito más difícil. No sé, simplemente distintas formas de ver el cómic de hace más de 30 años ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, muy entretenido, muy recomendable, carnal. Pues creo que ya tenemos como que un cierre bastante interesante para ese crossover. Con eso cerramos, yo creo que este episodio del Frente de Lectura Mutante. Y pues seguramente, digo, no sé, a ver, ya me está dando más cosquita de ver qué otras cosas de los X-Men hablamos próximamente. ¿Qué otros crossovers, otras líneas de historia? Porque el universo mutante es ¿Sabes? riquísimo. Sí, ¿sabes cuál quiero hacer? Ya una vez que. Porque, o sea, si ahorita hicimos un crossover antiguito, quiero hacer uno moderno. Me gustaría hacer el de Ten of Swords, fíjate. Pero necesito que te pusieras al día. Honestamente, yo también, con varios títulos mutantes. Sí, pues jalo, porque sí, ya sabes que lo mutante me gusta mucho. Afortunadamente están sus tomos estos de. Que está sacando Smash de ¿Dawn Dawn of of X? X. Pues. Ay, eso sí están a buen precio, hombre. Están a muy buen precio. Ahorita está ya el tomo 2 y esperemos que sigan así. No sé si van a ser mensuales, creo que son bimestrales, pero pues hey, poco a poquito. Y la verdad trae mucha lectura por poco dinero. Sí, exactamente. Así que, pues, cosa de paciencia, pero me gustaría hacer eso en algún momento. No, no les digo que pronto, porque hay que esperar a que baje de precio o se publique por acá, cualquiera de las dos. Pero sí, en algún momento me gustaría hacer la comparación. Me late, carnal, me late. Pues así llegamos a al final de este periodo del Café Comiquero y pues no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima. Ay. Un masacre mutante.